Bueno, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al sexto programa de Beat Dancers. Un programa hecho con... Problemas técnicos. Perros muy pequeños. Sobredosis. No. La no. Sin resolver. A ver. ¿Por qué hablaba como el baiano? Porque el baiano sabe cosas. Sabe todo. Es como Shaggy. Seguramente se están dando cuenta que pasa algo raro acá. Y es que es el primer programa que grabamos juntos. Sí. En Full HD. Todo el resto eran una mentira. Sí, verdad. No éramos nosotros. Eran nuestros dobles malignos. Así es. Estaba el Blanco Paul. Estaba... Cuidado. ¿Qué? No sé. Lo voy a dejar ahí. No, porque temo desbarrancar, sí, y empezar a hablar de fiscales y cosas así. Sí, verdad. Bueno, vamos con las presentaciones. Mi nombre es Petro. Soy el conductor por este programa. Y estoy acompañado de dos brillantes figuras. A mi derecha... Celestiales. Algunas de ellas brillan porque sí, realmente brillan, y otras brillan porque generan un contraste de oscuridad muy grande. Exacto. En su silueta, sí. Como si fuera un hoyo negro. Sí. A mi derecha, ahora real, sí, no virtual como antes. La verdadera derecha. Sí. Verdadera, la ultra. El macrismo. Sí. Macri. Tenemos a Ted. Buenos días. Buenas tardes, buenas noches. Le acabo de explotar el oído al negro Paul. Sí, me explotaste un poco el oído. Le vi la cara. ¿Cómo andan? Acá estamos súper contentos. Tenemos un chiche nuevo. Tenemos sonido muy pro y alguien está tocando. Tenemos una bocina ahí. Tenemos una bocina. Les podemos confirmar que Boca acaba de salir campeón del mundo. Acá es Chicago, boludo. Chicago Bulls. All Boys. Eso. Porque estamos en... No tenemos idea de fútbol. Estamos en el estudio de Mataderos. Sí, ubicado en Mataderos. El estudio 46. El estudio calle, sí, Abbey, Mataderos. Sí. Sí. donde grabaron los Beatles. Ah, sí, la calle Abbey. La calle es. Abbey. Y nada, súper contentos. Abbey porque era la casa del abuelo. Y Abelardo se llama. Abelardo. Así que súper contentos. Tenemos unos equipos increíbles que nos van a escuchar como si estuviéramos adentro de sus caras. Si es físicamente posible y nada. Sí, esta vez estamos realmente entrando por los micrófonos y no por el micrófono de la notebook. Sí, es la segunda vez que estamos grabando. Sí. Pero bueno, puede suceder. Así que sigo con las presentaciones. A mi derecha también real, porque estamos sentados en un triángulo. Esto se siente como un déjà vu, pero no es solamente la derecha. Estoy a la derecha y a la izquierda, Ted. A la derecha y a la sentado, izquierda. Estoy sentado adelante tuyo. A la derecha. Soy como de esa gente que no se compromete políticamente con ninguna postura. Ajá, y claro. Dice, no, chicos, no. Hay que tener un diálogo y un consenso. Políticamente bueno, neutral. Estoy sentado enfrente de Ted. Esa voz oscura del inframundo. Hey, baby. Es el Negro Paul. Bienvenido a América. Muchas gracias a todos, a todes, a todos argentinos, argentinas y gente de otros países que nos, sí, escucha, porque claramente tenemos por lo menos un oyente japonés que no debe entender nada de lo que decimos. Watashi no... Watashi no entiende. Watashi no Bito Danza. Muchas gracias, muy buenas noches, buenas tardes, buenos días a todos. Se mezcla. siempre mezclado, como debe ser. Confuso, como la vida misma. Y un placer estar con ustedes. Como les decían los chicos, estamos con equipo nuevo. Tenemos una consolita, tenemos micrófonos. Así que deberían estar escuchándonos con un nivel de calidad, pero bastante espectacular. Sí. Yo diría que sí. Buenísimo. Entonces, si les parece bien, pasamos al primer tema del programa. ¿Sí? Así es, avanzamos. Lo bueno es que podemos decir, dale play, todos juntos. Thank you. Lo que ustedes acaban de escuchar, en realidad, son dos temas. El primero se llama Seeking Within y el segundo se llama Code Blue, del juego Trauma Team. Trauma Team. Sí. Espectacular. Es un gran juego. Sí. También sale para la DS, me parece. En realidad, sí y no. Usted me entiende. Bueno. Ese es el juego de Schrödinger. Estaba y no estaba. Estaba y no estaba. O sea, hasta que no lo observabas, no se congelaba en un estado. Claro. En realidad, el port cuántico. Claro. En realidad lo que vos decís es Trauma Center. Ahí está. Porque el Trauma Team es un spin-off de la serie esta de Trauma Center, que seguramente, ahora que lo acabamos de mencionar, le hice piantar un lagrimón a más de uno. Sí, hay varias personas llorando. Sí. Para los que no conocen la serie principal, Trauma Center surgió en la época de los primeros años de la DS, cuando todos querían experimentar con el stylus. Haciendo como gimmicks un poquito más raras. Sí. En este caso, Atlus lo que decidió hacer es un juego que use el stylus para operar gente. Por eso lo que vos haces en Trauma Center. Te metían en una sala de emergencia, te decían, macho, tenés que hacerle una traqueotomía a este tipo. Y te dan un stylus. Sí, exactamente. Los médicos que fueron a la. Fue un tipo, un nivel de mortandad altísimo. Sí, sí. Claro, eran todos Dr. Nick. Hola a todo el mundo. Nick, el de Gaturro. El de Gaturro. Le robaba las ideas a todos. Claro, eso era lo que hacía. Le robaba los stylus a los otros estudiantes de medicina. Claro. Lo que hacía esto es mezclar la sala de operaciones con elementos de visual novel. Que esto podría parecer algo un poquito bizarro y descabellado, pero bueno. Sí, está bien logrado la idea. Sí, está bien logrado y además si podés adaptar algo como Phoenix Wright, que es un abogado, sí. A un formato de visual novel, entonces podés adaptar lo que quieras, básicamente. El cielo es el límite. Bueno, pero en realidad si lo pensás, me estoy yendo por una tangente que nada que ver acá, pero si lo pensás, un juego en el que la mayor parte de lo que pasa es diálogo, sí, es como un buen candidato para hacer una adaptación de visual novel. Sí, sí, sí. Sí. Y bueno, la verdad que sí, y el Trauma Center tenía sus partes tipo de problemitas entre las operaciones, había muchos temas de virus y pandemias que sí atacaban a los hospitales y vos tenías que ir operando como loco. Estaba muy bueno. Cuando salió el primer juego, la gente de Atlus no perdió ni un segundo más. Y apenas salió la Wii, hicieron tres juegos. El primero se llama Trauma Center Second Opinion, que es una remake del primero. Sí. Que se llama Under the Knife. Introduce todo el tema de los controles de movimiento con el Wiimote. Yo creo que jugué ese. Puede ser. Creo que jugué ese. Si jugaste en la Wii, puede ser en que la Wii lo jugué, sí. Si no, tenés el Trauma Center New Blood, que es un juego completamente nuevo y introduce como elementos de modo cooperativo, de multiplayer, sí, cosas así. Y por último tenemos este, que es Trauma Team, donde toda la cosa se pone un poquito más ambiciosa y controlamos a seis doctores que manejan distintas disciplinas. Ahora, lo que no les conté de estos temas es que cada título tiene como un subtitulito que le dice a qué disciplina pertenece cada uno. Por ejemplo, Code Blue suena cuando usamos al cirujano más habilidoso, sí, del mundo, que se llama solamente por su nombre clave, que se llama CRS01, que es el nombre de preso. Porque el tipo hizo algo que no voy a contar porque es spoiler, sí, y fue preso. Y uno de los... Mala praxis. Lo más probable es que sea por mala praxis o por otra cosa. Ahora le pongo spoiler, Petro. O por otra cosa. El tema es que... Otra cosa que quizá tu niño tenía algo que ver con algún fiscal. Puede ser. Lo salvó del... Cuestión que el hospital, que se llama Resurgam, lo contrata a este preso para hacer operaciones que solamente él puede hacer porque son muy complicadas. Por otro lado, el tema este de Seeking Within suena a controlar a Tomoe, que es una muchacha japonesa muy tradicional, que se especializa en calate esta, pues se llama Seeking Within, porque hace endoscopías. Oh. Así que pibe, tenés una úlcera, tenés 15 días de vida. Pero no importa, yo te opero. Y sonaba todo este tema muy zen, porque en estas secciones necesitas todo el tiempo del mundo mientras le metes un tubo al chabón para sacarle él, sí. Un virus. De sí. Del sol. Por partes, por las partes. Después tenemos a todos los demás personajes. Por ejemplo, a María Torres. Que es la... Yo conozco una María Torres. Hay muchas Marías Torres. Sí. Que es la encargada de los primeros auxilios, que tiene que realizar las operaciones muy, muy cortas y rápidas ante situaciones de peligro. Sí. Después tenemos a Hank, que es el encargado de reparaciones óseas, o sea, de hacer ortopedia. Sí. Y su gameplay tendrá más uso del Wiimote, con algunos movimientos precisos. Después tenemos los dos que me parecen más interesantes, que son Gabriel, que es el de diagnósticos, y Naomi, la forense, que tienen trabajos más pasivos. Pero tengo una pregunta, me quedé dando vueltas con respecto al tema de... las endoscopías. Del... No, claro. Mira, yo tengo acá un adulto. Mira, vos que jugaste tanto al juego, quizás me podés hacer. Se bajan los pantalones. No, como decías que requiere movimientos muy precisos en algunos momentos. Sí. Y lo que quería saber era si este juego salió antes o después del Motion Plus, ese el accesorio de. Salió antes del Motion Plus. Igual los movimientos, cuando digo precisos, no son al nivel de Zelda Skyward Sword. Sí. Que es mover la espada y la espada se mueve 100% igual. Son movimientos. Está bien, sí, aproximaciones. Aproximaciones, claro. Está bien. Después tenemos, bueno, los que dije, Gabriel y Naomi, que tenés por un lado. Gabriel es la parte de diagnósticos y le tiene que preguntar al paciente qué es lo que tiene, y depende de lo que te responda, vos vas y hacer distintos análisis y vas chequeando qué es lo que puede llegar a tener el tipo. Mm. Y después tenés a Naomi, que es una forense, que tiene... ¿Qué te pasa, Ted? Está tentado, no sé qué le veo. Se me ocurrió algo, pero no lo voy a decir porque es muy fuerte. Está llorando, Ted. Estaba muy mal, Ted. Sí, vamos. Que la forense tiene una habilidad particular, que es captar los últimos momentos de la persona antes de morir. Y en base a eso y hacer los estudios forenses pertinentes. Sí, es como súper turbio eso. Sí. Sí. Okay. Sí, es re turbio. Porque encontrás cosas muy zarpadas, tipo, no sé, un fragmento de vidrio en el oído y vos se lo tenés que sacar y... O poner que sos un fiscal. Tengo una bala en la cabeza, ¿me puedo ayudar? También, sí. Ay, Dios. ¿Eso es lo que quería decir? No, si era peor que eso, yo no me quiero imaginar lo que era. No, la verdad que no. No, sigue así. Y lo que hace la mina esta, bueno, es investigar. Obviamente esto es más parecido a un aviso al Nobel y es lo más interesante. Si bien las misiones son independientes en un momento, cada vez más se van cruzando entre ellos y al final ya se tienen que compartir entre cada uno distintas fases de una enfermedad que se llama Rosalia, que lo que hace es afectar distintas partes del cuerpo de distintas formas. La música está compuesta por tres personas, Atsushi Kitayo, Ryota Kosuka y el legendario, yo me paro, Yoji Meguro. ¿Puedo dar fe que no se paró. Dale, boludo. Por una vez podemos dar fe que Petro no se paró. Bueno, pero no puedo. Pero se sacó los pantalones. Párate. ¿Puedo? Sí, puedes pararte. Yoji Meguro. Ahí está parado, bien. ¿Ahí se escuchó? Sí, se escuchó más o menos, pero sí. Se sintió como se paró y lo vimos. Está documentado. En un principio yo lo que quería es hablar acerca de los tres por separado, pero después de ver todos los juegos en los que participaron, la verdad que es difícil separarlos. Sí. Porque trabajaron en todos en lo mismo. O sea, aparte Meguro es una ametralladora de la composición. Sí. Por año hay algo. Es un animal. Así que lo que voy a hacer, porque encima es el que más está documentado, sí, es hablar de Yoji Meguro. que ya desde chico le agarró fascinación por la música clásica, dejando de lado todo el gusto por la música contemporánea que puede llegar a tener una persona común, joven. Sí, sí, sí. cuando presentó la demo, presentó una demo a Atlus para querer trabajar en la compañía, fue contratado en 1995 con su primer trabajo, que uh-huh. era Revelations Persona. Sí. Ese es el primero. El primer laburo de la saga. ¿El primer persona? Primer persona, uh-huh. todos. En el cual compuso 15 temas, en el cual está el icónico aria For Everyone Souls, que es un conocido clásico de la saga. Sí. Y a partir de ahí empezó a trabajar en juegos de la serie de Shin Megami Tensei, como Digital Devil Saga o Nocturne, que es Shin Megami Tensei 3. ¿En todos estuvo en la composición o solamente sonido? Composición. ¿Todos composición? Sí, todos composición. En mayor o menor manera, ¿viste? Porque puede ser que componga tres temas locos. Claro. O puede ser que componga todos. No, pero aparte siempre está acompañado. Claro. Sí. O acompañado, a veces, lo curioso que no anoté, pero que yo sé, es que en un momento, cuando, ¿viste que hay una remake del primera persona en PSP? Sí. Bueno, es director. Ah, en ese. Claro. Bizarrísimo, no sé cómo. Pero. Los tres personas tuvieron remake, ¿no? El Persona 3 es el portable de PSP. El portable de PSP. Después el 1. Y después tenés el 2, que son dos juegos. Ah, ok. Bueno, en los Shin Megami Tensei. Sí. Lo que tenemos son temas de jazz y rock. Combinando música clásica. Sí. Pero donde se disparó la carrera del tipo fue con el Persona 3. Sí, zarpado soundtrack. Sí, tiene zarpado soundtrack, que es como más como pop, digamos. Sí. Que va muy de la mano con la temática del juego, que son un grupo de adolescentes que combaten con demonios medio turbios. Lo que hacen todos los adolescentes. Sí, te iba a decir eso, típica cosa adolescente. Claro. ¿Quién no lo hizo? Escuchame una cosa. Yo lo hice muchas veces. La verdad que componer para Trauma Center para Meguro fue algo singular, ya que no resultaba fácil comprender cómo tendría que sonar, no sé, cómo operar un paciente en una situación de peligro extremo, pero por otro lado esto le dio mucha libertad de composición. Claro, como que podía explorar un montón de formas diferentes de la situación, digamos. Claro. Y esto en Trauma Team se va al carajo, ya que tenemos temas como Rosalia Storm, que es un tema que es súper tenso y combina 3 millones de instrumentos al mismo tiempo para darte a entender que estás en una situación con mucha presión. Sí. Mientras que en el otro extremo tenemos el tema principal del juego, que tiene una batería, guitarra eléctrica y piano en combinación con algunos que otros sonidos de sintetizador, que nos da como una sensación de calma, digamos, total. Sí. La verdad que Yoji Miura es uno de los compositores que más sigo, que más me gustan, porque todos los temas que tiene el flaco son algo único y están muy buenos. Y si no lo escucharon, se los recomiendo. Sí, la verdad que no conocía nada de él. Sí, por lo que estoy viendo, en todos los personas estuvo trabajando. Sí, todos personas, muchos Shin Megami Tensei distintos, en el catering. En el catering, eso te iba a decir. En Catalina. En Catalina. En los dos catering, en el viejo y en la... ¿Qué es una remasterización? Es una remasterización, sí. Sí, estuvo hasta el Persona 5. Sí, sí, sí. Es una persona muy prolífica. Y estuvo también en cine y en anime trabajando. Sí, en realidad el anime... Sí, también en las personas. Claro. Cine de cine y anime de personas. Pero sí, estuvo laburando bastante. Así que, bueno, ese era mis temas de Trauma Team. ¿Esto tiene algún soundtrack oficial? ¿Que tenga un release oficial esto? En realidad, lo que tiene sí es un release oficial. Hmm. Que es un tema muy raro, muy particular, porque no se llama Trauma Team en japonés, sino como que lo quisieron meter Turaumatismo. No, sino como que lo quisieron meter. No. Turaumatimdes. Densetsu. El que se llama Hospital Six Doctors, una cosa así en japonés. Pero es un... Es como el nombre tipo más descriptivo del mundo. Sí, sí. Es como si fuera, como si te lo tradujera en como español. Si, como si el Mario en japonés se llamara plomero vestido de rojo que salta y aplasta tortugas. Exacto. Con bigote. Eso me hace acordar a un queso rallado que compramos con Sofi. Que no se llama queso rallado. Se llama granitos con saborizante de queso. Pará, el aderezo a base de trigo candeal. El aderezo sabor a queso a base de trigo candeal. ¿Qué carajo es eso? Es el queso que te dan en la mayoría de los lugares en los que preparan comida. Ah. Eso no es queso. Es tipo. Bueno, no sé. Vamos a la regarcha, pero. The Dancers, un programa de queso. Quesos. Y no quesos también. Bueno, sí, y esos sobrecitos dicen, si se fijan en esos sobrecitos, los que no son de muy buena calidad dicen aderezo a base de queso y trigo candeal. Bueno, esos son los que compré yo, porque somos pobres, vamos, ¿no? Los pides. No, en realidad, tipo, son marcas conocidas las que hacen eso. Pasa sí. Que lo hacen para abaratar costos, no usan, tipo, te ponen un poco de queso para que tenga sabor y te ponen después el rallado ese de trigo que... Así que... En cuestión. Así que ya saben, no compren aderezo con sabor a queso. Y nada. Escuchen el soundtrack de Club Día. Escrito por Yoji Meguro. Sí, tiene la tarjeta. Pará, igual, yo tenía una duda con todo esto y necesito que me ayuden, chicos. A ver, dale. Yoji, ¿Meguro o no Meguro? Odio la concha de Nalo. ¿Vamos a pasar, por favor, al siguiente tema? Sí, dale, basta, por Dios. Nos operamos hasta el próximo tema. Dale. Me parece que me dio un reloj adentro. nos transformamos y avanzamos desde el siguiente tema, del anterior tema. Escuchame. La. Transformers. Bueno, este tema se llama Fight Sim número 4. Es del Transformers Devastation. Para. ¿Es el tema que suena en la tercera escena de pelea de juego? No, la cuarta. La cuarta, porque se llama Fight 4. Puta madre, estuve cerca. Bueno, Transformers Devastation es un título que está publicado por Activision, desarrollado por Platinum Games, salió en el 2015 para Play 3, Play 4, Xbox 360, Xbox One y PC. Acá me acaban de decir los chicos que Por la cucaracha nos llegó el dato de que ya no se puede bajar. Siempre sí. Es como una señal esto, ¿no? Que siempre hago juegos que ya no se pueden bajar. Puede ser. Una vergüenza. Yo lo tengo en físico, así que se jode. Pasa. Bueno, ya saben, si quieren jugarlo, tienen que vienen a mi casa, mandarnos un mensaje a nuestra casilla y le dicen: Ted, préstame el Transformers o te rompo las piernas. Quiero jugar devastation@bitdancers.com. Ah, mierda. Bueno, vamos con la historia. Megatron y los Decepticons hacen un hallazgo. Encuentran una nave cibertroniana oculta bajo la ciudad de Nueva York, que se había perdido, y se hacen el control de un objeto que se llama Ferrotaxis, que sirve para terraformar la Tierra. Ah, para frotar la Tierra. Para frotarla. Ferrotaxis, yo entendí Ferrotaxis. Fue como, qué nombre extraño. Los taxis que te llevan a la cancha de ferro. Eran taxis que se subían, eran taxis Transformers que se convertían en trenes. Sí, claro. Espero que no se transformen mientras vos estás sentado, porque puede terminar muy mal. Así que bueno, los Autobots tienen que evitar que los Decepticons se hagan con este objeto y terraformen toda la Tierra para su gusto y piacere. Bueno, en el juego usamos a los Autobots. Están Optimus Prime, Grimlock, que es el dinosaurio. Ah, vamos, los pibes. Wheeljack, que es el que tiene como un... una bazooka en el costado. Sí, eso, una bazooka. Sideswipe, que es el rojo. Y Bumblebee, que en este caso no es como en la serie animada, que era como el escarabajito amarillo. Sí, acá es como un autito de carrera, pero como un cochecito de juguete de carrera. Como más estilizado. Cada uno de los personajes tiene sus diferentes ataques y diferentes armas, porque podés cargar dos armas por personaje. Tenés... también ataques de melee y ataques de rango. El rango, el lagarto de DreamWorks. Sí. Cada uno de los personajes de estos Autobots puede cargar un arma diferente. Por ejemplo, Optimus puede llevar un mazo que los otros no pueden llevar. Claro. Sideswipe tiene un... como un... ¿cómo se llama? Un sniper. Sniper, boludo. Un rifle de francotirador. Cada uno puede cargar su propia arma, su propio estilo de arma. También tenés, podés atacar con los puños. Al ser de Platinum, tiene un sistema de combos bastante copado y fácil a la vez. Sí, lo que me parecía raro del juego, que eso debe ser parte de los combos, que a veces en los golpes lo que hacían era convertirse. Sí, eso es lo más copado. Sí, ¿no? Si metes cuatro golpes bien, el Autobot hace como un destello azul. Sí. Y ahí apretás, creo que es R1, no sé, en traducido, supongo que será RB en Xbox. Y se convierte en auto y hace como una embestida en auto. Tipo, sí. Le metes cuatro golpes y se hace un giro en el aire, ya transformado en auto y lo embiste. Está bastante copado, bastante flashy. Después de esto salió un DLC que tiene skins de Nemesis Prime, que es para Optimus Prime. Sí. Goldfire, que es un skin para Bumblebee. Y Red Alert, que es un skin para Sideswipe. Me cuesta decir Sideswipe. ¿Y por qué? Sideswipe, capo. Si de swipe. El modo historia tiene 7 capítulos, cada uno con una variedad de enemigos y jefes bastante copada. Tiene voces como Devastator, que es el Constructicon con todos los Decepticons verdes, que son los de construcción. Ah, sí, que se hacían Que es gigante. Sí. Y después tenés otro gigante que es Menazor, más gigante que Devastator todavía, que son creo que no recuerdo qué coches son, pero es zarpado, es re grande ese. Buena onda. Después están los Insecticons, después tenés los aviones, que está Starscream, que sí, es el clásico, Thundercracker, que es uno violeta, si no me equivoco, Blitzwing. Starscream es igual de traidor y cagón en, que sí, en la serie. Es igual de forro. Pero de no es fantasma, ¿no? Como en la serie, no sé si eso se acuerdan. Que se hay un fantasma de un robot en los Transformers. ¿En serio? Sí. No me acordaba. También está Soundwave, que es el favorito de acá de todos, sí, nosotros, que sí, es un cassette. En realidad es un como un radiograbador con, sí, con, sí, cassette, que los cassettes era el perrito y un como un águila. Sí. Qué bizarro. Sí. Y bueno, obvio, está Megatron también. ¿Tienen las voces originales? Sí, eso les iba a decir. Tienen las voces originales de todos los que sobrevivieron. Porque es una serie, el G1 de Transformers es una serie de los 80. Sí. Y este juego es del 2015, así que hay algunos que... Que picharon un poquito. Así es. Así, pero la mayoría son... igual para nosotros no es raro porque nosotros las vimos en latino. Pero para los Yankees... Todos tenían la voz de MacGyver en la serie en latino. O la voz de Goku. La misma voz. Y la de Humberto, ¿verdad? Sí, sí. La de Humberto Vélez. No, creo que Humberto, no sé si estaba Humberto Vélez ya en los 80. No sé. Estaba en la peli de Matilda, pero no sé si es de los 80. No sé. Bueno, después tiene... No sé si pudieron ver algo, los gráficos que tiene el sí, Devastation. Es el shading. Es hermoso el cel shading. Aparte tiene como esos filtros de brillo, sí, y efectos de particular. Sí, tiene colores sólidos, es muy, muy lindo. Y aparte sí, son los Transformers de G1, no son los ridículos eso de Michael Bay, que no estás entendiendo qué pasa. No, sí, no sabes, sí, cuándo se transforman. Sí. Acá las transformaciones están re bien logradas. No es algo cabeza que hace... Y ya está transformado. ¿Ves cómo? Es más, lo que estábamos hablando antes, cuando hace la embestida, sí, está muy copado el efecto de deshacer. Te dan ganas de meter bien el combo para meterle el ataque ese que está como, como que te recompensa visualmente. Sí, visualmente hacer el combo bien. Es hermoso. ¿Cómo pasa con Bayonetta? También. Sí, exacto. Es más, es. Bueno, sí. Es más, aparece Bayonetta transforma. Eso me ibas a decir. Bayonetta, Bayobot. Bayobot. Tiene muchas cosas de lo que es Bayonetta, Devil May Cry. Sí, todo lo de Platinum. Sí, el juego Platinum. De evitar el cuando esquivas un ataque con... Sí, hacer un Witch Time. O sea, haces el tiempo bruja, pero Transformer, que es el tiempo... Tiempo bot, no sé cómo... El tiempo bot. Claro. Era un reloj. El robotiempo. Eso es un reloj digital. Un reloj Casio. Yo lo tenía cuando era chiquito, el reloj que se hacía transformar. ¿En serio? Sí, un reloj que se hacía transformar. Yo viví bien de joven. después te patinaste todo en drogas y... Así es. Se le acaba de largar a llover. Lo sí, puedo sí, confirmar. Yo no me estaría enterando, pero está muy bien. Lo puedo confirmar. Algo que tiene medio flojo el Devastation, ya que estábamos... Ya que estamos hablando de los gráficos, es el diseño de los escenarios. Es como, es raro. A mí me da la sensación cuando juego el juego, porque ya lo jugué dos veces este juego. ¿Como que es medio simple? Sí, pero como que tenía... Vos, como lo que les contaba antes, el diseño de las armas, que cada uno de los Transformers pueda tener sus armas, que podés levelear las armas. Era como que tenían ideas de profundizar un poco más, pero... Se quedaron cortos, no sé si habrá creo sido que, yo creo que eso es un problema que suele tener Platinum en sus sí, juegos sí, sí. Como que no pueden salir de esa fórmula que es la fórmula Bayonetta sí. Y eso les es contraproducente para pero, mí. Pero Bayonetta tiene diseños de escenarios zarpados. Sí, pero sí, te digo, si le sacás fuera de Bayonetta o de las o de sí, los títulos grandes sí, no, sí, no sí, hace buenas cosas. Como por ejemplo, claro, como por ejemplo el que pasó con el de Avatar sí. El de Avatar no, tiene lo mismo. Corre. El de Korra, sí. El de Korra. Korra es Avatar. Korra es Avatar, sí. Ah, ok. Es Avatar 2. Okay. Deberías mirarla, es muy buena. Sí. Tiene lo mismo. O sea, uh-huh, tiene buenas ideas, obviamente. El tema que puedas cambiar los elementos está muy piola. Sí. Pero sí, sí, bueno, se queda ahí. Este también, este tiene armas para que puedas hacer ataques elementales. Pero si jugás el juego, te das cuenta que no hace falta, ¿no? O sea, con que metas bien los combos y que... Porque aparte podés ir como Bayonetta o ese tipo de juegos, podés comprar ataques nuevos. Sí, sí, Y te das cuenta que los ataques elementales no hacen falta. Claro, porque terminás Sí, sí, termina siendo como una feature redundante. Te das cuenta que había ideas, pero es como que se quedan con... Incluso cuando salió el juego fue un título de... ¿Cómo se le dice? Budget. De bajo presupuesto. Sí. Creo que salía $40 cuando salió, sí. O sea, no los 60 que sale un triple A. Te hago una pregunta, vos que jugaste a los dos. No, los jugué dos veces. No, pero vos que jugaste a los dos juegos. Ahora vas a entender por qué. ¿Te pareció que el engine compartía mucho con el de las tortugas? Dijiste un juego del que no se... Por eso. Que no se habla. Ese juego es dolor puro, el de las tortugas. No, bueno, no, pero el engine es el mismo. Sí. No sé si es el mismo, pero sí, es como... Se ve bastante bien. Sí. Pero el juego es un desastre. El de las tortugas es un... No, pero mi pregunta era si tenía... Si mecánicamente se sentía como el de las tortugas. Sí. Ok. El de las tortugas es horripilante. Sí. Lo más feo que vi en mi vida. Bueno, el de las tortugas, por ejemplo, tiene que... Más feo que la película de las tortugas de live action. A mí me gusta. Las tortugas raperas. Y eso que... Es muy pasable. Son es pasable. Muy horribles las tortugas. O sea, son como... Sí. Stuff of Nightmares. Super niga. Sí, sí. Las tortugas niggas. No, ni siquiera lo decía por la... ni siquiera lo decía por la actitud. Lo decía por la parte visual. Se ven horribles. Sí. Son feas, pero la película es pasable. Pero sí, es como... No sé qué es lo que pasó de... Tenía muchas ideas, pero se quedaron cortos. No sé si se habrán pasado de presupuesto. Porque ahora vamos a ver. Para la parte de música... Contrataron a mucha gente y visualmente se ve zarpado. Sí, sí, sí. O sea, se ve que ahí hay mucha guita. La estética de los Transformers para mí la capturaron re bien. Sí, sí. Quizás sí se ven los escenarios, se ven un poco genéricos. Sí. Digan los screenshots, es como todos los edificios se ven iguales, sí, y es como medio. Pero ponele, tenés a los 10 minutos de juego, la primera boss fight que tenés es contra Devastator. Sí. Que vos sos... Ah, o sea, están quemando ya te quemaste toda la plata en eso. Ya arrancaste con un Decepticon que mide... No sé, poner tu Transformer mide 2-3 metros y Devastator es un edificio. Sí, que es como pasa con el Revengeance, con el Metal Gear, solamente que el Metal Gear lo mantiene. Sí, o sea, de ese vamos a tener que hablar. Claro, por ahí sí. Lo que hacen es que te ponen la vara muy arriba, entonces el resto del juego se siente como menos por... Pero no es que se siente pobre, el juego es divertidísimo, sí. Pero vuelvo, me da esa sensación de que podría haber sido mucho más, que no pudo ser mucho más. Como que algo lo frenó, no sé si habrá sido la guita o se metieron las ideas y no se pudieron aplicar después. No, capaz le pusieron toda la plata al elemento música y... La música y a las gráficas. Y a las gráficas y después sacrificaron lo demás. Sí. Bueno, como les decía, tiene muchas armas para desbloquear. Después también, otra cosa que me había olvidado de contarles, si vas consiguiendo armas con diferentes tipos de rareza, incluso tiene eso. Era el diablo, boludo. Claro. había eso, me da una bronca. También hay que ver, ojo, cuando empiezan a meter ese tipo de features, empiezas a dudar cuánto de eso eran features deliberadas y cuánto era cumplir con un checklist de que tenga crafting, que tenga loot, que tenga multiplayer online, que tenga tipo que tenga loot boxes. Bueno, y al tener tantas armas que vas consiguiendo peleando contra Decepticons, podés sintetizar armas. Mierda, boludo. Para conseguir armas mejores. Pero tiene toda la feature. Sí, y por eso después volvemos a lo que les hablaba antes de los daños elementales. No tiene sentido. Es raro, algo pasó. Bueno, hablemos de la música de Devastation. El soundtrack está compuesto principalmente por Satoshi Igarashi y Masami Ueda. Los dos trabajaron en la música de Bayonetta 2. El responsable de la ejecución de los temas es Tetsuya Shibata, que salió originalmente del sound team de Capcom y tiene su propio estudio que se llama Unique Note. Muchas de las guitarras que graba Tetsuya están tocadas con un estilo no de música, sino con un estilo de... quizás vos sabés... De tocar la guitarra, no sé cómo decirlo. Como más técnico de práctica. Ahí está la palabra, es una técnica de guitarra que se llama Djent. Que se escribe D-J-E-N-T. Djent. Sí. Que el estilo Djent es guitarras súper distorsionadas y podridas, o sea, bien, bien gruesas. Sí, no, suena como si fuese la guitarra del riff del tema Everlong de Foo Fighters, que tiene, que está para abajo, el sí, mi grave es, está afinada un do o algo así, sí, cosa. La del tema ese está afinada en re, de Everlong, sí, pero esta está más abajo todavía. Ah, okay, está okay. En do, o sea, estarías tirando sí dos notas, dos tonos abajo, o sea, suena súper grueso. Vos tocas una, sí, una, sí, es una pared de ruido, es una pared. Y lo que tiene este estilo de esta técnica es una que suena como arrastrada. O sea, imagínate el... No, ¿no? Vos haces el palm mute, que es el machaque. No sé qué me están hablando, chicos. Sí. y suena... Sí, como roto. O sea, como cuando fallas en el Guitar Hero que te tira. Exacto. Suena arrastrado, como que los tiempos no calzan. Sí, sí, sí. Como que te vas. Está bien. Exacto. Sí, sí. Y como suena súper grueso, le da una distinción diferente. O sea, no suena como el heavy normal. Claro. Normal. O sea, es una técnica como diferente. Como que se supone que tiene que sonar mal, pero suena bien. Sí, arrastrado, más lento suena. Sí, sí, sí, entiendo. Aunque tiene temas, el soundtrack este, que son súper paleros, con la guitarra a 500 por hora y la batería llega a niveles de lo que sería estilo heavy, como el grindcore, que es una batería haciendo puk, super heavy. Sí. Pero también tiene lo que es un estilo de heavy clásico. O sea, es como una mezcla de muchos estilos de heavy metal. Sí. También tiene sentido que tenga cosas de heavy clásico, porque justamente la serie de Transformers era como muy rockera de esa época. Y ahí voy. Porque aparte de eso, no solamente está hecho por Satoshi Garashi, o sea, está compuesto en mayormente por él, pero hay contribución de Vince DiCola y Kenny Meredith. Vince DiCola, el que hizo el soundtrack de Rocky. Así es. El que hizo este tema. Y ahí pongo War. Es el tema. Sí, que... papá, ese tema es el tan, mejor. Tan, tan, tan, tan, tan, no, para el otro que está bueno. Sí, sí, tan, sí. Tan, que empieza. Pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi. Tururú, tururú, tururú. Yo lo puse alguna vez en roll. Ah, jodiendo. Es cuando están entrenando a Iván Drago. Claro, cuando te hacen el montaje de entrenamiento paralelo entre Rocky y Drago. Que le inyectan cosas, sí. Y el chabón levanta, sí, mueve máquinas y cosas así. Y Rocky mientras está corriendo con un tronco en los hombros. Sí, se para al tope de la montaña y grita: ¡Drago! ¡Drago! Sí. Bueno, Vince DiCola, aparte de hacer el soundtrack de Rocky 4, también hizo el soundtrack de Transformers, la película que salió en el 86. Ah, buenísimo. No la vi. Espectacular esa película. La que tiene el tema You got the touch, you got the buenísimo. Power. Ese tema no lo hizo específicamente él, pero el resto del soundtrack es de ese de tema de Touch. ¿No es de Van Halen? Van Halen no. No. Si no me equivoco, es una banda que se llama tipo Lion o algo así. Uno de esos sí, nombres, sí, de una sola letra, si de una no sola me... palabra. Si no me equivoco, sí. Vince DiCola, junto a Kenny Meredith, también trabajaron en un juego lamentable que estuvimos hablando recién. ¿Cuál? Que es el juego de las tortugas. Ah, de Platinum. Juego de mierda, nunca lo jugué. Del que no hablamos. Esperemos que... Ese sí, ves, podrías hablarlo. Así no lo pueden comprar nadie. Sí. Ese es el juego del que no se habla. Claro, justamente. Como DC con Green Lantern. Sí. Una notita de color. El tema de cierre del juego, que se llama Face de Devastation, tiene una secuencia de acordes que replica una parte del score musical de la película Transformers, The Movie, que también está compuesto por Vince DiCola. O sea, claro, el tipo se autorreferenció. Se hace un autohomenaje, papá. Qué grande. Así de grande. Porque sí, la tiene así y, de grande, sí. Y claro, después de que compusiste para Rocky, para cuatro películas, no sé si están todas. Sé que en la 4 En la 4 está seguro. Sí. No creo que en una de las anteriores está también. Puede ser. Pero no importa, tuviste una de las películas de Rocky y ya está. Claro. Aparte, o sea. Tenés derecho a. Los estilos que usa. Sí, porque sigue tocando. Vince DiCola es, iba a decir synthwave. Es synthpop. O sea que es muchos teclados en la vena de lo que sería Vangelis. O sea, esos synths super volados. Exactamente. Bien ochentoso, bien. Sí. Por eso decía que el soundtrack, aparte de tener todo lo que es heavy, ultra heavy. Heavy, ultra heavy. Es una palabra. Heavy, ultra heavy. ¿Posta? La acabo de inventar. Perfecto. Heavy, super denso. Tiene también heavy más tradicional. Y ahí es a donde entra con los synths. Porque claro. Lo que es. Sí, sí, es que en el heavy tradicional de esa época tenías mucho. Sí, había mucho. O sea, había mucho de sonido de guitarras con distorsión y todo, pero un poco más. Un sonido, si querés. No sé si limpio es la palabra, pero un sonido sin tanto elemento electrónico. Claro. Pero también fue el auge de las bandas, no sé, tipo Europe. Claro, con synths. Con synths a pleno. Bueno. ¿Qué? Petro nos mira con cara de qué están hablando, sí, muchachos. Sí, synths, chicos. Vaporwave. Vaporwave. Así que nada, que me parece que queda muy bien esto. La combinación. Pero aparte es Transformers, telesíntesis. Sí, aparte es un homenaje. La película de Transformers es como. Primero está la serie G1, que es tipo lo mejor de lo mejor. Y después la película, que está muy buena. Y marcó muchas infancias esa película. Sí. Y el chabón se hizo muy reconocido por el soundtrack de esta película. Después tiene una cosa que yo musicalmente odio, que es el dubstep. ¿Posta? Oh. Sí. Tiene dos que son. Y encima en el final los metieron. Qué anticlimáctico. Entiendo la idea, que es un sonido así muy. Robótico. Sí, robótico, iba a ser mecánico, pero es. Para mí es algo. No me, es un estilo musical que. Pero no me... acompaña contextualmente lo que está pasando, digo. No sé, por decirte algo, ¿estás peleando adentro de un robot gigante en el espacio y por eso suena dubstep o...? Y es que las peleas de robots son constantes en el juego, pero es claro, pero tipo... digo, tendrías que cambiarte el escenario o algo así y meterte en una situación muy específica para hacer funcionar temáticamente el dubstep. Claro, sí, ya entendí. No, está metido a la fuerza, la verdad que está mal usado y el dubstep... Perdón, chicos, pero es horrible. Si lo están escuchando. Un saludo para Skrillex, que nos escucha. Acabamos de perder un oyente. Sí. Skrillex. Sí. Se acaba de suicidar. Se hace así, con su propio por Instagram. Bueno, como habíamos hablado antes, el cast es la mayoría de los miembros originales de la serie animada. También quería comentarles que no hay un soundtrack, no hay un release oficial del soundtrack, pero en YouTube hay... Todo se consigue. Sí, aparte hay ¿cómo me sale la palabra? Temas no lanzados. Sí, hay temas no lanzados, pero hay como... No remix. Hay rips, ahí está la palabra. Hay rips muy copados del juego que se escuchan muy bien. Van a ser los que vamos a usar para hacer los fondos. Es un gran soundtrack. Si les gusta el heavy, es 90% heavy, salvo esas partes de dubstep. También tiene unos... En este tema que estuvimos escuchando hay coros. Es uno de los pocos temas que tiene coros. Tiene todo dentro de lo que es la vena del heavy metal. Así que si les gusta el heavy, se lo super recomiendo. Leí muchas reviews de gente que les bajaba el sonido porque no les gusta el heavy metal. Y claro, y es un juego que el soundtrack es... 90% muy de eso. Muy metaloide. Sí. Así que no sé si lo pudieron jugar este juego ustedes. Yo sabes que no sé si lo tengo en la PC. De cuando lo compré una vuelta en una sale. Sí. Y creo que lo tengo en Xbox. Entonces no. lo salvaste, lo podés jugar todavía. Sí, lo salvé. El tema es que no lo pude jugar. Como además salió en la época, en las últimas épocas de la Play 3 y la Xbox 360. Sí, salió en la transición. Yo tengo en Play 4. Claro. Como salió en esa transición, mucho no lo pude jugar. Uh-huh. Pero había visto gameplay en su momento y lo había comprado por eso, porque me ha gustado mucho. Uh-huh. Debería darme una oportunidad. Bueno, a mí me agarró en un momento de esos que uno tiene, que por ahí tenés un millón de cosas para jugar y sale un juego que te llama mucho la atención. Sí. Y me quedó ahí como la nota mental de este juego, en algún momento lo tengo que comprar. Muy bueno. que no me recuerdo bien por qué fue, pero bueno, en su momento no lo compré. No lo terminé jugando y ahora, bueno, hace un rato también me enteré en el mismo momento que Ted que ya no se podía jugar más. Igual, al ser uno de esos juegos de bajo presupuesto, se consigue bastante. Poner acá vi que llegaron bastantes copias del... Sí, seguramente está re fácil de conseguir en Play 3, sí, en alguna copia. Sí, sí, sí. Pará, ¿ese no había salido para Play 4? Es que él lo tiene en Play 4. En Play 4. En Play 3 no sé, pero, en Play 4. Ah, no sabe. Sí, hice una laguna y hoy cuando dijiste que estaba para Play 3. Porque es bastante reciente el juego. No es tan viejo. Y de hace 4 años es. 2015. Y, sí. Pero 2015... Ay, 2015, boludo, me siento muy viejo. Para mí... lo mismo con el de las tortugas. Sí. Los dos salieron para Play 3 y 4. Ah, okay. Para mí 4 años es tipo... 2000. Sí, sí, sí. Los 80 no fueron hace 20 años, muchachos. Claro. ¿Qué estabas haciendo en el 2000? Bueno, súper recomiendo si les gusta el metal bien, bien jodido que les taladre la mente. Escúchenselo. Y si quieren, nos transformamos en Autobots. ¿En Autobots? No, nos transformamos en auto. Sí, ¿por qué no? Vos te transformas en un avión. Yo me transformo en un avión. Aliano, él se transforma en una persona. ¿What? ¿Verdad, boludo? Porque ella es un avión. Claro, yo nací siendo avión. Fuck. Bueno, nos acaban de explotar las mentes. Así que sí, bueno, nos transformamos hacia el siguiente tema. Avanzamos. We'll be right back. Esto que sonaba era el tema Abaddon Forest del juego Dust and Legion Tale. El Dust es un juego desarrollado por la empresa Humble Hearts, que en realidad es un chabón que se llama Dean Dodrill. Un solo flaco. Si no me equivoco, es coreano, creo que había leído. Parece que sí. Sí, surcoreano. Sí. Y publicado por Microsoft Studio originalmente en agosto de 2012. Salió para PC y para Xbox 360 en su momento. Ahora salió hace muy poquito para Switch y para Switch. Play 4. Y bueno, básicamente el Dust es una especie de action RPG en dos dimensiones. Con un estilo de exploración estilo como Metroidvania, esa palabra que tanto le gusta a Petro. Me encanta. Mira, se le ve en la cara el placer. Metroidvania. Ah. Quieto. Y tiene como unas mecánicas también de hack and slash. Sí, el combate es como una especie de brawler con la espada. Con una espada. Y tenés poderes mágicos. Uh-huh. Además podés levelear. Y tiene como un poco de. Tiene como un árbol de habilidades, según me acuerdo. ¿Puede ser? Yo porque lo jugué hace un montón y no me acuerdo si lo tenía. Yo recuerdo que ibas mejorando los distintos atributos, que es lo que pude ver. Sí, me parece. Lo abrí. A ver, justamente una de las cosas que interesantes que traté de hacer con esto es que el Dust es un juego que yo jugué hace muchos años. Sí. Lo terminé, lo hice al 100%, lo jugué como 3 veces. Pero después nunca más lo toqué. Entonces hoy lo agarré a la tarde, dije, bueno, voy a tirar una refrescada de esto. Sí. Lo abrí, tenía un save game que tenía completion rate 117%. No hay nada acá, flaco, que puedas hacer. Claro, pero abrí una partida nueva y empecé a ver cómo era la secuencia introductoria y todo eso, ¿no? Sí. Así que bueno, la premisa básicamente es que despertamos en un claro en el medio de un bosque con una espada que nos está hablando. La espada es la espada de Ara o algo por el estilo. Sí, sí. Me tocas una fibra sensible con ese juego. Y aparece también el guardián de la espada, que es una criatura que se llama Fidget. Sí. De ahí en adelante empezamos como era Fidget Spinner, sí. Sí, igualito. Igualito. De ahí en adelante empezamos a. Nos permiten explorar el mundo y. Sí. Básicamente vamos ayudando a las distintas aldeas y a las distintas gentes, digamos, sí, sí. A luchar contra el general Gaius. También tiene un prólogo en el que controlamos a un personaje, a una silueta de un personaje, al que te cuentan que lo mataron y que era un soldado re despiadado y no sé qué cosa. Pero eso es como algo que no tiene mucho sentido hasta cerca del final del juego. Sí, porque spoilers. Dust and Legion Tale usa el recurso que no usó nunca nadie para una historia, jamás, de la amnesia. El protagonista con amnesia. No sé qué es eso, no me acuerdo. Y así estaba yo cuando empecé a escribir este informe. Bien. Escuchame una cosa. Y bueno, el juego en sí tiene un par de cosas así que lo hacen destacar por sobre el resto. La verdad es que es muy divertido. Tiene un combate que es como bastante pulido, todo, haces como combos de 1,000,000,000 de golpes, relativamente fácil. Y ¿Con esto vas leveleando el personaje? Sí. Vas leveleando cuando haces combos y eso, juntas experiencia. Sí. Con la experiencia leveleas al personaje, pero las habilidades no las desbloquea el leveleo, sino la exploración. Okay. Con el leveleo lo que puedes hacer es ganar más vida, más armadura. Sí, más ataque. Mejorar los ataques mágicos. Ese tipo de cosas. Okay. Una de las cosas que tiene el Dust, que para mí lo hace bastante. Resaltar bastante por sobre otros juegos que son del mismo estilo, que salieron en más o menos por esa época. Sí. Es la estética. El juego es todo dibujado. Parece todo dibujado a mano. Tiene unos gráficos preciosos, los escenarios son increíbles y los personajes, todas las cutscenes tienen personajes dibujados tipo caricatura y que había algo que no venía mencionando hasta ahora deliberadamente como para que se empiecen a hacer una idea. Sí. Los personajes son antropomórficos. Dust es como una especie de, no sé, bicho zorro raro, zorro, ¿no? Pero un tiene, zorro una, no, tiene como una nariz más de gato que de zorro. Sí, zorro gato samurai. Ponele. Samurai pizza cats. Sí. Y Fidget es un bicho raro que es como una especie de ardilla voladora con unas alitas de murciélago, sí, medio raro, no sé. Es como Campanita. Claro, es como una especie de Tinkerbell, sí, para Dust. Y lo interesante, te digo, todas las escenas están actuadas. El voice acting es... Es de medio... De medio pelo. Sí, pero está bien, o sea... Es adecuado. Okay. Sí. Por lo menos Dust y Fidget hablan bien. Fidget, sí, sí, medio... Sí, lo que tiene para mí es la actuación, por ahí está un toque sin exagerada. Sí. Como que está sobrecargado, como que quiere sobrecargarlo de tensión dramática y se va un poco de mambo. Pero aún así está bien, digamos. Y te digo, las cutscenes, recién te estaba viendo una... ves a los personajes hablando, es como mirar una película de Disney. Sí, está animado zarpado. Sí, sí, la animación es increíble. Sí. Y los colores muy así, vibrantes. Sí, sí, tiene una paleta aparte de eso. Tiene una paleta visualmente, es una fiesta ese juego. Sí, además el movimiento en el juego es completa, muy, muy dinámico, muy rápido. Sí, muy fluido todo. Y además aprendes muy rápido a hacer todos los golpes. Sí, el sistema de combos, la verdad es que es muy simple de aprender a usar. También hay gente que se queja y considera que no tiene un que no tiene como una profundidad muy zarpada. Una de las cosas que hoy les mencionaba a los chicos cuando estábamos preparando para grabar y todo, es que cuando jugué este juego fue en un momento en mi vida en el que yo todavía no sabía lo que eran los furries. Ajá, sí. Entonces lo pude jugar como con un nivel de inocencia muy grande. Es como un festín para la gente que le agrada. Sí. Sos una víctima del furry. Hoy por hoy, claro. Hoy por hoy es como. Ahora lo veo y digo, ay, no, debe haber un montón de porno de esto. Sí, para Rule 34, Dust. Full. Pero bueno, la verdad que como juego realmente. como juego realmente lo recomiendo. Tiene una historia que está buena. Tiene personajes interesantes. La música, yo creo que el soundtrack, sí, creo que el soundtrack es el punto más alto del juego, y eso que la animación es muy buena. ¿Tiene boss fights? Sí, tiene boss. Creo que tenía, sí, tenía por lo menos una, tiene seguro. Sí. Tiene, si digo, creo que eran 3 o 4. Pero lo principal es la exploración. Sí. Okay. Sí, sí, es exploración y vas como desbloqueando habilidades y todo. Uh-huh. Y bueno, obviamente que con las habilidades a su vez puedes explorar zonas que antes no podías llegar, ¿no? Fiel al estilo. ¿Cuántas horas más o menos estamos hablando? La verdad que... Si mal no recuerdo, yo le había metido como 12, 15 horas al juego, sí, para hacerlo 15 full. 15 horas como... Pero hacerlo full, como full. Medio. Bastante. Sí, sí, sí. Bueno, ahora a lo que nos compete, ¿no? Sí. El apartado soundtrack. La banda sonora del Dust la componen... La compone una empresa que se llama HyperDuck Softworks. Sí, Hyperpato. Perdón, Soundworks, no Softworks. Soundworks. Eso era Bethesda. Bethesda Softworks. sí, HyperDuck Soundworks, que es una empresa de un dúo irlandés que se llaman Chris Gihan y Dan Byrne McCullough, o algo así, McCullough. No lo sé, no los conocía. Carlos. Igualmente, no voy a estar enfocados en ellos, sino en el tercer miembro, que no es un miembro de HyperDuck, pero sí trabajó en este proyecto, que es ni más ni menos que Alexander Brandon. Capo de la vida. Ese tipo es una leyenda en la industria. Estamos hablando de un chabón que estuvo en muchas cosas. Si te digo, por ejemplo, Unreal Tournament, sí, acá estoy viendo Unreal 1, Unreal 2, Deus Ex 1 y 2. Estuvo en el Alpha Protocol, en muchos roles distintos. Uh-huh. Estuvo en el Wasteland 2, Donkey Kong Country, Tropical Freeze. Estuvo en el Vigilante 8 de Nintendo 64. Por eso te digo, el chabón hizo todo. Estuvo en el Battlestar Galactica también. Sí, hizo voces en Skyrim. Sí. El Gauntlet Seven Sorrows. El Gauntlet ese es el de Nintendo 64, Dreamcast. Es viejo. Ese. Está bueno ese, sí, me acuerdo. Es el que estaba en los arcades. Es el que estaba en los arcades, sí. Bueno, justamente este tipo, Alexander Brandon, es voice actor, o sea, hace actuación de doblaje, sí. Es compositor y además es director de sonido. El tipo es responsable, a ver, empecemos un poco más por atrás, ¿no? Cronológicamente. El tipo comenzó a componer a los 14 años cuando le regalaron una placa sintetizadora Adlib para Navidad. Tipo, así el chabón te dice que empezó a componer. Buenísimo. Trabajó en varios mod music groups en la demo scene durante los 90, donde usó los seudónimos Chromatic Dragon y Siren, con un breve periodo en el que se lo conoció como Sandman. Uh-huh. ¿Qué carajo es mod music? Porque yo cuando leí eso dije, ¿qué es esto? Mucho. Bueno, los mod music groups y el formato, digamos, mod music, en realidad es una familia de formatos de archivo que se originó en el formato mod, justamente de la mod? Amiga. De la Amiga. No sé qué es eso. Es un formato de archivos de audio. Sí. ¿Qué pasa? Es un tipo de composición como si fuesen los chiptunes, por ejemplo, que los tipos componen usando software especial. De la consola, en los que. Sí. Exacto. Tiene como. Como lo característico de ese estilo de plataformas, sí. Que los tipos no componían solamente la música, sino que tenían que programarla y tenían que elegir el tono, sí, el paneo, el volumen, la duración, sí, todo. El pitch y todo. Exacto. Es como si fuera un proto instrumento de chiptune. Claro, pero esto era la Amiga, digamos, sí, el sí, sí. formato de la Amiga. Y parece que hay una cosa que es la demo scene, que incluye un montón de cosas, entre ellas este formato, sí. Y este tipo era bastante groso en esa escena. Entré. Y de hecho, cuando empezás a escuchar los trabajos de él, justo este no, porque me parece que se nota mucho la mano de los otros tipos, uh-huh. O sea, de la gente de Hyper Duck, pero si os escuchás los soundtracks de Deus Ex, Unreal Tournament, Unreal, y varias cosas más que hizo él, te das cuenta que el chabón viene como de un trasfondo así muy electrónico. Sí, sí, sí. Tiene todos los temas que hizo el flaco. Por ejemplo, para Deus Ex son muy tirado al electrónico. Justo en un capítulo de Solo Round. Sí. Que toqué, sí. Puse un tema de, claro. de discoteca. Era el chabón en su máxima expresión, básicamente, porque era tema súper electrónico, tipo tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum. Sí, sí, sí, sí. Y vos casi que podés ver a una persona con el bastón ese luminoso haciendo malabares. Pastillas, sí, sí. Pastillas, pero a pleno. Sobredosis a full. En un baño. Bueno, y también trabajó en un... También trabajó en un juego que ahora iba a mencionar en realidad toda la etapa esa de su carrera. Sí. Porque él fue miembro de Straylight Productions. Straylight Productions es una empresa de sonido que fue fundada por otros dos músicos de la industria y él fue el tercer miembro. Y justamente trabajaron para Epic Games, que en ese momento fue que trabajó en el Unreal Tournament, el Deus Ex... y me preocupa que no menciones el Tyrian. Eso, Tyrian. Me estaba tratando de acordar porque no lo tenía anotado. El Tyrian, papá. El Tyrian, que es un juego de naves en el que, tipo, estilo. ¿Cómo se dice? Jamestown o el 1942. Sí, tipo. Pero era como si fuera un juego de naves japonés, pero muy, muy occidental. Epic estaba en la mejor etapa de su vida. Es de la misma época de Epic que el Firefight. ¿El qué? ¿Te acordás del Firefight? Firefight. No. Que era, manejabas una navecita y tenías un mapa abierto re grande que podías explorar. No. Uy, no después sé. Te lo voy a mostrar porque ese juego yo jugué solamente una demo y me flasheó la cabeza mal. No, igual el Tyrian era más por niveles. El tema es que tenías todos como misiones que se branchaban. Sí. Y podías ir por un lado, por el otro. Tenías historia también porque ibas agarrando unos data cubes que te iban dando. Como más historia. Y además, lo que tenías era mucha customización con las naves. Vos podías tener tu nave base. Sí. Pero le podías poner toda la clase de tiros que se te cante el culo. Estaba muy bueno, eso sí. Y tenía la música del flaco este que era una gloria. Sí, sí, sí. Bueno, además, fue responsable de la creación de los departamentos de audio de varias empresas. Entre ellas, por ejemplo, Ion Storm, justamente... Para Deus Ex. Sí, Ion Storm, Austin, Midway Home Entertainment, Obsidian Entertainment, sí. Heatwave Interactive. Claro, en el Alpha Protocol es un proyecto interesante porque el tipo hizo todo. hizo dirección de audio, hizo voiceover, hizo efectos de sonido e hizo colaboraciones en la música. Ah, loquito. O sea, este tipo es como todo el espectro. Sí. Y lo ves cuando empezás a mirar la lista de cosas en las que trabajó, que realmente hizo un montón de cosas. En Skyrim él no hizo nada de música, ni de producción de audio, ni de dirección, pero hizo las voces de dos personajes más o menos importantes en el juego. Y bueno, además de todo esto, tiene una discografía de 9 álbums, entre los cuales hay como 4 o 5 que son específicamente ambientales, que es uno de los estilos de composición más propios que tiene. Claro. De hecho, después de trabajar en Heatwave Interactive, que es esta empresa que yo les mencionaba, el tipo creó Funky Rustic, que es su propio estudio independiente de producción de audio. Además de todo, y por encima de todo lo que ya les conté, el chabón escribe un blog en Gamma Sutra, que es súper interesante. ¿Otá? Sí, en el habla sobre producción de sonido y eso. Aparte de eso, ¿puede ser que haya escrito un libro también? ¿Tiene un Audio for Games? Ok, eso es nuevo, pero no me sorprende. Es del 2004, se llama Audio for Games, Planning, Process and Production. La verdad que no, eso no lo había visto. No sé si lo habrá escrito directamente él. Es muy probable que lo haya. Tuvo una participación. No, es probable que lo haya escrito porque encima tiene a la esposa que como que es su representante o algo por el estilo. Uh-huh. Y bueno, entre las influencias, el chabón menciona como influencias muy fuertes Peter Gabriel, Dream Theater, una banda que se llama Frost Star, creo que es, porque es Frost Asterisco. Andrew Saga, Steve Bay y Osric Tentacles. Ponere. Medio que si empezás a ver esas bandas y las conoces, te das cuenta de que el estilo musical del chabón Se nutre amplio. Mucho. Además de que es bastante amplio, se nutre mucho también de ahí. Sí. Porque bueno, por lo menos Peter Gabriel es mucho del estilo del flaco. Exacto, pero aparte Dream Theater tiene el estilo es todo súper progresivo y como cosas por ahí más construcciones más complejas musicales. Pues Steve Vai es más tirando a volador, tipo más show, más lo que es guitarra, pero virtuoso, más, digamos. Más show, el tipo del claro. Steve Vai es pirotecnia, el chabón tocando la guitarra. Sí, claro. Sí. Es groso. Así que bueno, la verdad que otra cosa interesante que descubrí investigando para armar el informe es que el chabón, la verdad que parece ser un copado de la vida. Hay una entrevista, hay un video que es una entrevista de una hora que le hicieron unos tipos que tienen un blog o algo así, como un videolog, un canal o algo así, en el que hablaban con él y hablaban de su época en la demo scene, hablaban de los distintos proyectos en los que participó. También participó en Jazz Jack Rabbit. En los juegos de Jazz Jack Rabbit. Son viejos, bastante viejunos. Sí, viejunos. Sí. Y son de Epic. Son de la época de Epic, exactamente. De la época de los 90, del chabón, fines de los 90. Sí, sí, justamente. 94 creo que, 95. Sí, sí, y te digo, el chabón parece súper buena onda, es muy prolífico claramente. Sí. Y es muy versátil también. Sí. Incluso recién decías del Jazz Jack Rabbit. Sí. También había compuesto la música para el 3 y el 3 lo cancelaron. Sí, sí, había. Eso lo mencionaba en la entrevista él. Que fue como algo que no salió a luz. No, estuvo en bastantes lados. Incluso me llama mucho la atención que hizo lo que sería la transferencia de audio del Marvel Ultimate Alliance a lo que sería Game Boy Advance. Sí. O sea, el pasaje de la música de super calidad, demencia. Bajarla a los canales disponibles en un Game Boy Advance. No bajarla, adaptarla. Sí. Sí, y ahí me imagino que también jugó mucho un rol muy importante. Toda la experiencia que él tiene de la demo scene componiendo con una plataforma. Sí, con el hardware que tiene, que es limitado. Exacto. Sí, sí, sí. Sí, de bajar una pieza que tiene una calidad pelotuda, o sea, muy grande, bajarlo a. Sí, sí, bajarlo a los. Como los building blocks, digamos. La verdad que es muy interesante. Tiene muchos laburos. Y hay muchas entrevistas también, por lo que veo. Es que por eso te digo, me parece que es un tipo súper accesible, sí. Muy dado, súper humilde aparte, porque la verdad es que con todo lo que hizo en la industria, uh-huh, podría tener el ego pero por las nubes, claro. Y realmente se nota que es un chabón que hace lo que le gusta porque le tiene mucho amor, digamos. Incluso estaba pensando, viendo la entrevista esa, pensaba, bueno, por ahí en algún momento le podemos tener una punta ahí para ver si se copa para hacer una entrevista en inglés. Sí. Yo haría que sí. Eso estaría buenísimo. Sí. O sea, yo voy a ver si lo puedo contactar. Es más, nos está escuchando en este momento. Sí, un saludo ahí que nos estás escuchando, capo. Alexander. Esto es, te lo dedicamos. Alexander Brandon, este programa está dedicado a vos. Vos que lo escuchás en la radio. En Radio Beat Dancers. Le pones me gusta en Facebook. Pará. Tenemos. Es un re paréntesis. Dale, esto. Sí. Pero tenemos que hacer una mención del solo round o lo hacemos después. Lo hacemos al final. Ok, listo. Entonces, para generar incertidumbre. Sí, a ver qué pasa, ¿eh? A ver si te quedas hasta el final vos también, que estás escuchando. ¿O qué, o cómo? ¿O cómo le dice? Y bueno, volviendo al Dust en sí, el soundtrack tiene como una estructura interesante porque tiene temas que son como mega intensos, como este que estaba sonando, con un piano re protagónico ahí adelante, llevando la melodía y todo. Sí. Pero al mismo tiempo tiene temas que son ambientales, súper tranquilos, o momentos en los que de golpe tenés una percusión, sí. Cosas, elementos casi te diría electrónicos. Sí, en varios. En realidad el estilo musical del Dust depende muchísimo del lugar en donde se esté llevando a cabo la acción, digamos. Sí, totalmente. Hay partes que se escuchan muy tranquilas, como la parte esta de Lava This Forest, que es dentro de todo solemne, hasta que se va todo al carajo. Sí, es una zona súper relajada. Uh-huh. Pero justamente el tema que estaba sonando antes es el tema de la sección donde hay combate del mapa, digamos. Después estás en una parte que es una montaña nevada y tenés un tema, si mal no recuerdo, tranquilo de piano. Y después tenés un par de lugares que tienen, ya se van más por el tema del dubstep, que no me acuerdo si se llamaba, creo que era dubstep o medio electrónico, se llamaba Glick 16, una cosa así se llama el tema, que está muy bueno. No estoy pudiendo ubicar el tema ese. Estoy acordándome uno que se llamaba algo de Bones. No me viene el nombre, pero que era un tema así como más, un poco más, más reminiscente del estilo de los soundtracks de JRPG de combate. Claro, sí. Como esas músicas que es como medio orquestral, pero con una base de guitarra. Sí. Algo más urgente. Claro. Y un poco menos convencional, ¿no? Sí, es como tiene un estilo bastante amplio todo el tema del Dust. Sí, y tuvo también muy buena recepción en la crítica en general, el juego completo. Mejor, porque si no, la única persona, por eso no sé si lo mencionamos, el juego está hecho por una sola persona. Sí, era lo que decíamos, hizo este muchacho coreano. Dean Dodrill, que no sé si eso no es un seudónimo. Puede ser un seudónimo. Dean en Corea. ¿Dónde la viste? La sacó del Señor de los Anillos, el nombre. Claro. Dean Bombadil. Eso es un tarado. Cuestión que todo el diseño del juego, los dibujos y muchísimos aspectos del gameplay están manejados por él solo. Y sí, de haber leído mal, se hubiera perdido un gran potencial. Sí, de hecho el tipo mencionó hace algunos años en una, no recuerdo si era una entrevista, una conferencia o qué, que él tiene intenciones de revisitar el mundo de Dust. Porque el juego es como una especie de historia dentro de una historia. O sea, más que una secuela, ampliar lo que es el universo. No me queda del todo claro porque el final del juego te deja abierto a que el mito, o sea, el juego abre como con un relato de las leyendas del mundo. Uh-huh. Y la espada y todo tiene que ver como con una especie de héroe legendario y como que vienen tiempos de crisis. Y al final del juego es como que se resuelve el conflicto, pero queda la posibilidad abierta, digamos, a que pueda como haber, como si fuese un Zelda. Sí. Una cosa así podría llegar a estar abierto. Sí. Lo que iba a decir también, que estaba buscando, que me había parecido que había hecho algo más. Hace un año o dos había hecho Sí, el de Stealth. Sí. Keep Stealthing. No, no, Never Stop Sneaking. Never Stop Sneaking. Sí. Sí. Y que el soundtrack del Never Stop Sneaking está muy bueno. La verdad que no elegí ese entre... Cuando empecé a investigar es como que vas por ese árbol de artículos y artistas relacionados y cosas así. También les hizo el soundtrack... al Never Stop Sneaking le hizo el soundtrack Hyper Duck Soundworks. Es el que es una parodia de Metal Gear Solid. Exactamente. ¿No? Es como una especie de homenaje barra parodia. Está buenísimo. Y de hecho el tema, el theme song, o no sé si es... Hay un tema que tiene vocales femeninos que si es, este tema es el tema de Snake Eater parodiado, pero re bien, como muy respetado, digamos. Sí, sí, sí. Lo tengo que jugar ese. Ese había visto el tráiler, no sé tanto, ahora... No, es que no es un juego tan viejo. No es un juego viejo, te digo, hace un año más o menos. Y estaba piola. ¿El soundtrack se puede conseguir? Sí, el soundtrack se consigue. De hecho, yo para armar el informe me iba poniendo la música de fondo. Uh-huh. Y está como en los canales que a esta altura podríamos considerar tradicionales para nosotros. Que los son oficiales. Sí, Spotify, iTunes, SoundCloud. Y me imagino que si lo buscan por las partes menos con más mala reputación de internet, los van a conseguir fácilmente. No recuerdo si no había estado en Humble Bundle este juego. Pero es oficial el sí, porque el de Spotify, en... sí, claro. Sí, de hecho te aparece listado para bajo HyperDuck Soundworks. Mm. Y de hecho el del Never Stop Sneaking también está en Spotify. Y yo, bueno, vos que preguntabas si estaba en Humble... Yo lo había comprado en Humble Bundle, si no mal no recuerdo. Uno de los primeros. Hace 10 millones de años. Y me vino con el soundtrack. Eso te iba a decir. Si estaba en Humble Bundle, venía con soundtrack. Sí, sí, sí. Así que también se puede conseguir por ahí. Porque Humble Bundle en general hace eso, que te da el soundtrack del juego. Sí, son así de buena onda. ¿Qué quiere decir que Steam no? Aguante Epic, Hillet. Yo en realidad soy... Juan Carlos Fortnite. Juan Carlos Epic. Soy Cliff Bleszinski. Váyanse todos a cagar, menos el Gears of War. Claro. Jueguen a mi juego Lord Warakers, que nadie juega. ¿Bulletstorm también era de él? El Bulletstorm... No, creo que no era de él, pero está buenísimo. Era muy raro el Bulletstorm. Era como una cosa así... Como un shooter en primera persona, pero con elementos medio bizarros, bastante gracioso, como que no se tomaba a sí mismo. No, pero era muy bueno, pero era muy stylish. Y un día... Sí, era eso. Los puntos te los daban por ser creativo en la forma de matar a los enemigos. Tipo, le pegabas una patada en los huevos y eso hacía que salga volando, y le pegabas un tiro en la cabeza y no sé qué, en el aire. Era... Sí, muy bueno. Lo agarrabas con el látigo ese loco que tenías de gravedad. Sí, muy bueno. Así que bueno. Si les parece, podemos agarrar nuestra espada legendaria que habla. Sí. Nos cargamos al fidget ahí en el fidget spinner. Y nos vamos haciendo un torbellino. Convirtiéndonos en furries al siguiente tema. Ok, quería evitar eso. Yo sé que lo querías decir. No quería decir. Bueno, lo querías evitar, no importa. Vamos a volvernos furries al siguiente tema. Bueno. que acaban de escuchar es el tema de Subway de Mortal Kombat 3. El subte. Yo sé que Mortal Kombat no necesita introducción. Es uno de los juegos. ¿Cómo más... que no? Mortal Kombat. Gracias, Ted. No estoy en condiciones de hacer eso. Bueno, es uno de los juegos más violentos. Y este fue el programa después del cual nos institucionalizaron a los tres. Sí. Es obviamente súper violento, el más violento de la historia. Que revolucionó. Diría que es ultra violento. ¡Ultra violento! 1, 2, 3. Sí, mira, justo vamos a hablar del 3. Bien. ¿Te gustó? Plot twist. Bueno, revolucionó el género gracias a sus fatalities y los gráficos renderizados con personas reales. Sí. Mortal Kombat 3 es donde la serie toma un rumbo un poquito más interesante. En cuestión de historia, ya la acción no se desarrolla en el Netherworld y en los clásicos torneos arreglados por Shang Tsung. Pero sí es desarrollada por NetherRealm. Ah, pero eso va más adelante. Será. Mind blown. Ok. Ojalá. No está organizado obviamente por Shang Tsung, sino que ahora tenemos que defender la tierra de la invasión de las fuerzas de Shao Kahn. Esto lo que hace es introducir a nuevos personajes como Striker, Sindel o Nightwolf en lugares un poquito más reconocibles como la cima de un edificio o una parada de subte. La parada del bondi. Esperando el 60. Te aparece la parada de subte, claramente es la terminal de la Zen Constitución. ¿Verdad? Y ahí hay otros personajes para preocuparse aparte de Striker y de Sindel. Hola, capo. Capo, me decís la hora. Hola, capo. Ahora, bueno. Obviamente esto no puedo decir mucho más de Mortal Kombat. Y esto fue el informe. No, quiero que me digan. Mira hasta el capítulo 6. Ahí se fue la mierda toda la calidad. A ver, quiero... Esto es en vivo, reacciones en vivo. What? Quiero que me adivinen ustedes dos. Sí. ¿Quién es esta persona? Si la reconocen de algún lado. A ver. Mírenla bien. Sí. Es el chabón que hace del... De ay, ¿cómo se llama? El que sale del costado. Es el que sale del costado. Toasty. ¡Toasty! Uno de los desarrolladores era. En realidad... O algo así. No era un desarrollador. Este flaco... Que es el que hace el clásico Toasty. Sí, tostadito. Sí, tostadito. Que aparece cuando hacemos una larga racha de combos o pegamos un gancho. Para los que no sabían, este tipo se llama Dan Forden. Y no es ni más ni menos que el compositor de... ¿What? Sí, el compositor de la mayor parte de la serie de Mortal Kombat. Esa fue mi cabeza. Esa fue tu cabeza. Y mis oídos. haciendo Toasty a los oídos de Poli. Qué flashero. Sí. No puedo creer. Sí, boludo. Dan. Tiene un aire a John Barrowman. John Barrowman, vos lo conocés, es el de Doctor Who que hace el Capitán Jack. Sí. En esa foto tiene como un aire. Es verdad. Por eso yo pensé que era él. Con la. Que era como. Sí, es. No. Bueno, Dan Forden empezó componiendo para la compañía recreativa Williams para una pinball. Sí, justamente. ¿Perdón? Justamente para hacer máquinas de pinball. Como coso. ¿Como quién? Como coso. ¡Uy! Como conectado. Como coso. El primer coso fue inintencional, coso. No fue. Esto es maravilloso. Hacía la música básicamente de las máquinas de pinball. En esa época se listan muchas máquinas de pinball que creo que acá no son muy conocidas. Tenías Black Knight 2000, no sé qué es. Roller Games, el pinball de Star Trek New Generation. Next Generation. Next, perdón. Sí. Entre sí. Otros. Zarpado. Jamás lo vi. No, pero zarpado. Que componga para esas cosas, sí. Encima en un montón decían como listados... Este flaco y dos más, tipo. No entiendo. Sí, sí. ¿Cómo componés con dos placos más? También estuvo en. Trabajó en el pinball de Getaway, que es el que tenía la palanca de cambios en el costado con lo que tirabas la bocha. Sí, sí, sí, sí. Laburó en un montón de trabajo. De pinballs. Creo que ahí listan más de 10, no me acuerdo. Sí, está Harley Davidson, The Party Zone, no me acuerdo también. Yo no me acuerdo. No. Attack from Mars. Hay un pinball de los Simpsons, pero es de. Viste que está Midway. Bali es la división de pinball de Midway. Y Stern, que es otra. Sí. Ahí también estuvo trabajando. Ahí hizo el de los Simpsons. Claro. Bueno, el flaco siempre estuvo laburando en principio para Williams. Sí. Y en el 89, cuando Williams compra Midway, junto a la división esta que estábamos hablando, la de Bali, Dan comenzó a incursionar en el ámbito de la música. Con juegos como Arch Rivals. Sí, el de básquet. El de básquet, estaba buenísimo. Super High Impact y obviamente Mortal Kombat, que es donde nunca dejó de laburar. ¿El soundtrack de todos los Mortal Kombat hizo? Sí, en la wiki hay una lista de todos los laburos que hizo él. Como es tan multifacético el tipo, dice, hay como una matriz y te dice... ¿Laburó en sonido? ¿Laburó en música? ¿O laburó en otras cosas? Y te pone sí, no, sí, no, sí, no. Hizo tantas cosas que no. Que es increíble lo que hace. Obviamente, bueno, hizo todos los centros de Mortal Kombat y se lo ve aportando, justo esto que te digo, todo el granito de arena en muchos juegos de Midway, como por ejemplo el PsyOps. PsyOps, sí. El de Midway. El de sí, 2000, sí, sí, me acuerdo. Creo que salió para PlayStation 2 ese. Play 2 y PC. PsyOps, donde aparece acreditado en el diseño de sonido, NBA Ballers, aportando en el diseño de los comentarios. Estaba viendo acá, no sé si vas a llegar todavía, para el Ultimate Mortal Kombat 3 hay una sección que dice Grunts, Screams, Groans and Shiverish. No. O sea, ah, bueno. Grunts sería cuando hace gritos. Sí. Groans sería... ¿Qué cosa? Groans. Grunts es como... Oh. Sí. Y Shiverish es jeringoso. Gibberish es jeringoso. Que es lo que hacen los flacos del Mortal Kombat. Claro. Cuando hacen hechizos, alguna pelotudez, hacen, viste, que hacen como... Bueno, sabes que esto es súper interesante. Yo estoy siguiendo a varios tipos que son actores de doblaje. Sí. Y hay dos de ellos que tienen un podcast que se llama All Work, No Play. Que son Sam Riegel y Liam O'Brien. Sí, Liam O'Brien. Liam O'Brien, la voz de Grimoire Weiss en el Nier y tantos otros. Es la voz de Warren en el Darksiders también. Y contaban los chabones que hubo una época, incluso hoy sigue siendo el caso, justamente con el advenimiento de los shooters, sí. Del género shooter y los juegos de acción tan de ese estilo. Buena parte de un laburo de voice actor era ir a una cabina y empezar a gritar y hacerse mierda a la garganta gritando Fire in the Hole, gritando el dolor de un tiro. Había uno de los podcasts en los que mencionaban que tipo tuvo que grabar 11 escenas de 30 segundos de un chabón prendiéndose fuego. Y era tipo una grabación que era... Sí, pero, me quemo mi pielcita. Sí, sí, pero imagínate eso, serio, porque tenía que ser convincente. Sí. 30 segundos, 11 tomas distintas. Ah, te volvés loco. Una demencia. Zarpado. Pero bueno, eso es lo que hace un buen actor, digamos. Sí, sí. Eso es lo mismo pasaba con un actor de voz que a mí me encanta, que es Yuri Lowenthal, que hace muchas voces de un montón de juegos. Y parece, yo lo reconozco porque tiene un perfil de voz muy... Como Liam O'Brien. Claro. Que habla lo escuchás que Liam O'Brien habla todo así. No, pero aparte tiene una forma de pronunciar muy particular. Sí, como que vocaliza de una forma muy característica. Sí. Y en un montón de juegos de Call of Duty, justamente, el flaco este Yuri Lowenthal se escucha a lo lejos que está. Claro. Pero está en todo, porque está bien, tiene que actuar es que son, en esas cosas. Pero aparte son como una... Nos fuimos por las ramas mal, ¿no? Pero son una escena como muy, muy reducida a lo que es voice acting, sí, de videojuegos. porque tenés a no sé, estos tipos se conocen todos entre ellos. Sí. Son amigos, sí, o sea, Liam O'Brien es amigo de Troy Nolan Baker. North. De Nolan North, es amigo de Matt Mercer, es amigo de Jennifer Hale. Claro. Entonces, es como... Sí, es un... Son todos más o menos, se conocen, Laura Bailey, Travis Willingham. Sí, son... Laura Bailey, por ejemplo, hacía la voz de... de Kynes en el Nier. Kynes, sí. Y hace voces de un montón de personajes en realidad. Hoy si jugás un juego moderno, seguro escuchás en algún lado a Laura Bailey, a Travis Willingham. Sí, están todos los juegos. A Nolan North lo escuchás en todo lado. Bueno, pero Nolan North ahora es como que es medio estrella del voice acting. Sí. Tipo que lo mismo que Troy Baker, sí. Es como una celebridad. Bueno, volviendo a... Sí. Bueno, obviamente aportó en un montón de lugares este señor, Dan Forden. Y su carrera estuvo siendo bastante fructuosa. Como nunca dejó de laburar en Mortal Kombat, uh-huh. Estuvo desde los inicios de Midway hasta que cayó la misma, claro. Y se fundó NetherRealm Studios para ser lead sound designer en el reboot del Mortal Kombat, o sea, Mortal Kombat 9, digamos. Sí. Y ya empezó a componer varios temas para Injustice 1 y 2 y claro. Mortal Kombat 10. Y seguramente para el 11. El 11 va a estar. El 11 sale ahora, ¿no? Dentro de poquito. Abril o mayo. Uh-huh. Uno de esos. Entre abril y mayo. Y después va a terminar de salir, tipo, dentro de 2 años. Cuando termine de sacar todos los DLC. Con Shaggy. Con Shaggy. Espero que cumplan la concha de su. Con Shaggy. Bombastic. Que esperemos. No, no. A ver si juntamos firmas. Arre, que eso nunca funciona. Sí, mirá que ven que le fue a Waluigi. Sí, el Smash. No me lo vas a recordar. Un saludo para el Smash. Un saludo para Steve Minecraft. Steve Show. Minecraft Steve. Y Goku, personajes confirmados del Smash. Banjo Kazooie. Banjo Kazooie. Ay, Dios. Y el Hellgast del King confirmado. El personaje que pedían todos. Y bueno, esa digamos que es toda la carrera importante del tipo. Ahora, sí. Lo que todos nos preguntamos obviamente es de dónde viene todo el tema este del toasty. Y la tostadita. De la tostada. Y es que el tipo en una entrevista se lo preguntan justamente y dice que siempre que jugaba Super High Impact, que era un juego de fútbol americano, que era de Midway, lo jugaba con Ed Boon y decía cosas como "You are toast". Esto es como estás al horno, más o menos. Como que, lo gozaba. Sí, lo gozaba y después como que eso evolucionó a I predict toasty. Como predigo que te vas a tostar. Te vas a tostar. Sí. Y luego solamente a toasty. Y como una especie de gag interno lo metieron en el juego. Exacto. Es como que alguien de la compañía le dijo, che, estaría bueno que todas esas cosas bizarras que decís. Vayan a parar a nuestro próximo juego. Y el flaco como que en un momento decía, no sé, capaz no. Y después dijo, a la mierda, sí. Es entretenido. Empezó a tirar todas las internas. Sí. Y nadie iba a saber que esto se iba a convertir en algo bastante popular. Sí, sí, es muy icónico el Toasty del Mortal Kombat. Sí. Además... Está hasta el último en el yo los nuevos no los jugué. El 9 no recuerdo 10. Si estaba, yo lo tengo pero no. A ver, no recuerdo. Según tengo acá, de a partir del 2 sí. Empezó a estar el Toasty. Claro, en el 1 no estaba. En el 1 no estaba. Después tenés, a ver, yo creo que jugué hasta el Mortal Kombat 4. No, yo jugué. Y bueno, yo me salté todos los que vinieron después del tipo de Deadly Alliance. Yo me salté todos entre el 1 y el 9. Vos jugabas al que era de autos. Yo jugué al Mortal Kart. Pero yo jugaba al Mortal Kombat 1 y después jugué al Mortal Kombat 10. Muy bien. Bien. Sí, le agregaste un 0 nada más. Sí. Para mí la saga hizo eso. Es binaria. Ese es el 2, ¿o no? 1-0. Claro. Y tenías lo que... Creo que apareció hasta el 10, si no me equivoco. Y después... se está muriendo Ted. Fallecido. Perdón. Está toasty. Sí, dale. Voy a tomar unas aguas. Y lo que no sabían, lo que no sé si sabían ustedes, es que hay variaciones del toasty. Está toasty, que era del 2. En el 3, cuando Scorpion hace como la bola de fuego, sí. A veces se escucha crispy. Crispy, sí. No me acuerdo de eso. Y, Crispy. Y después hay como distintas variables. En el 4, cuando también cuando haces una fatality con Scorpion, sí. Dice Toasty 3D. Tipo en 3D. Podemos dar como a 4 a todo el 3D. Y así aparecen un montón hasta que en el... Ahí estoy leyendo, me equivoqué. En el 9, en el reboot, creo que es la última vez que aparece el tipo. Y es la foto que le mostré a ustedes, que es el flaco que aparece en un costadete. Sí. Y con una remera de una tostadita. O sea que en el 10 no está. En el 10 no está. Calculo que será porque era un poquito más... Se tostó demasiado. No. Calculo que será porque es un poquito más serio el juego, el 10. Sí, como que quiere ser medio serio el 10. Sí, capaz es por eso. Capaz en el 11, como es un... ¿Viste cómo es el logo del 11? Que es como si fuera el Mortal Kombat 2. Que son dos palitos. Sí. Son dos palitos igual con la misma tipografía del 2. Sí, sí. Capaz con eso vuelve el flaco. Pero sería bueno. Sería interesante. Sí, sí. Tipo, no sé, que aparezca con el hijo. ¡Re turbio! Tipo, para saber la vida del flaco, ¿entendés? El hijo de Toasty, Pin Toasty y Mini Toasty. Mini Toasty. Las tostaditas las que tostis. Venden en el día. Las Toasty, sí. Otra vez recomendando productos del día. Este programa es patrocinado. Patrocinado por Rice. Patrocinado por las Pringles de día. Sí, qué delicioso. Qué rico, boludo. Y por las Toddy de día. ¿Viste que tenés un. ¿Viste el día que tenés cerca de tu casa? Sí. ¿Viste que dice Padilla? ¿No te diste cuenta? No me di cuenta. Dice Badía y tiene una foto, tiene una pintura de Badía. El fantasma de Badía. ¿Por qué? Vayan a visitarlo. Sí, vayan. volviendo al programa. Así que, bueno, eran mis dos temas. Espero que haya sido de su agrado y que les haya... traigo una buena curiosidad con esto del niño Toasty. Sí. Bueno, así que si les parece, vamos a tostarnos hasta el siguiente tema. Ok, yo pensé que ibas a decir, vamos a hacer una fatality, sí. Al siguiente tema o algo así, pero una animality. Me gusta. Así que. Toasty. Una babality al próximo tema. Este tema se llama Fluffin Puffin Babysitting. Es del Yoshi Woolly World. Salió para la Wii U en el 2015. Está publicado... fue publicado por Nintendo y lo desarrolló Goodfeel. El Yoshi World, hay que rescatar a los Yoshis que fueron secuestrados por Kamek. El maguito de mierda. Brujito, el dios mexicano. El brujito de PlayStation que tiene el cuadradito. ¿Sí? El maguito del PlayStation. Sí. Que los convierte a los Yoshis que secuestró en madejas de lana. Madejas son... Sí, las bolas, como la bola de estambre, digamos. Es. Bueno, este Yoshi Woolly World vendría a estar dentro de la saga de juegos que es Yoshi Island 1 y 2 de Super Nintendo, sí. El Yoshi Story de Nintendo 64, y bueno, más o menos la temática y las mecánicas de... Y el de... El New World, el de... El de DS o 3DS, no me acuerdo. Sí. Yo lo tengo acá. Algo por ahí. Sí. Pero creo que, no sé si es una remake ese. Es medio remake. Creo que no es me acuerdo. Del 1, si no me equivoco. Y no sé si hay uno para DS también. Gracias, Avión. No, el de DS es una remake. El de DS es el que te hacías avión y helicóptero te hacías. En este también. En este te haces motocicleta. Sí, papá. Es fantástico. Encima te convertís en moto y el tema que suena es super redneck y la moto va a las chapas y es tan fantástico. Y después también te podés transformar en un... Es como un topo y vas cavando. Esas escenas son super bizarras y super divertidas. Bueno, yo este juego lo conseguí así. Mi novia, que es la Pepi, que tal vez la conozcan, le encanta. Ya lo hemos mencionado, claro. Perdón, como un paréntesis, es quien nos hizo el arte del podcast. Así es, sí. Así que también, siempre le mandamos un saludo a la Pepi. Aunque no se lo mandemos, se lo estamos mandando. Sí. ¿Se lo mandamos sin mandarlo? Sí, mandado. Se lo mandamos sin mandarlo. Ya ha sido enviado. Bueno, a ella le encanta tejer. Entonces, yo apenas vi el Yoshi. El amigo de Lana. Sí, es hermoso. Dije, uy, mirá qué copado, qué sé yo. Y bueno, lo encontré con... Salía el bundle con el juego. Y dije, bueno, quizás le gusta, qué sé yo. Entonces agarré y lo compré. Se lo compré para ella. Venía con el amigo y el juego. Bueno, se lo di, le re gustó todo. Lo empezó a jugar. Y me dice, che, mirá, tiene coop. ¿Por qué no jugamos? Y yo tipo, bueno. Y terminé copado de la cabeza porque es... Está buenísimo ese juego. Está buenísimo. Yo me arrepiento tanto de no haberlo comprado. Aparte, tiene eso que es. Es un juego muy relajante. Es tranquilo, pero es divertido. Sí, no es muy difícil. No es muy fácil que te mueras. No es fácil que te mueras. No, lo que yo había leído como crítica era como que. Es un juego que es fácil si lo querés pasar nada más. Exacto. Pero que si querés hacerlo tipo completionist al 100%, sí. ahí vas difícil. A tener que... Si te va a hacer eso laburar. Eso es lo divertido, pero también tienes el factor ese de que es muy relajante. No solo la... Aparte la música. Era la como, música. Lo que es la estética del juego, que es... no sé, está todo hecho de tela. Todo hecho, de lanas. Sí, de lanas, de tela. De retazos de tela. Es como... Con tanzas, sí. hilo tanza, ¿viste? Y es que es lo mismo que pasaba con el Epic Yarn de Kirby. Te iba a decir exactamente eso. Tiene los mismos elementos y son... Era un juego para relajarse. Yo lo jugaba para relajarme totalmente. O el otro Kirby, el que era como de plastilina, el que salió para Wii U. Claro, el Rainbow... Rainbow Curse no era el de DS. No. Es muy, muy relajante y es muy lindo de todos los niveles. Están hechos un nivel de detalle que es increíble. Y detallitos. Ponele, tenés uno de los mundos que es todo hecho de cosas dulces, por ejemplo. Entonces tenés pastelería hecha con tela. Tela. Y la ves y decís, eso se ve rico. Y es tela, ¿entendés? Bueno, habría que comer tela. Se comió un par de pantalones. Sí. Un par de joggings. Así que fue un juego que... Eso fue interno, capo. Todo bien. Acá perdemos los seguidores. Es que creo que si contamos la anécdota esa... No. O sea, no, es una, en realidad ni siquiera era una anécdota nuestra, era una anécdota tuya. Claro. Así que... digamos que un personaje que hablaba de una forma muy particular le ofreció un join, comprar joins a Ted y quedó. Sí, y yo se los compré porque me causó mucha gracia como me lo vendió. No me acordaba de eso. No, 350 pesos en un pantalón del orto. En un pantalón join, capo. Sí, capo. Bueno, volviendo al Yoshi. Bueno, como les decía, también los enemigos están hechos de lana. Tenés ponerle a los Shy Guys, sí, que también están hechos de lana, y tienen las agujas de crochet, oh, que son las que tienen como la punta así en... Sí, sí, en... Como una uña. Sí, sí. Engancho. Claro, como si fuera una lanza. Tenés también enemigos como las plantas carnívoras, que les tirás las bochitas que vas haciendo, porque quizás no les conté la mecánica. Vos podés... Agarrar huevos. Claro, tirás la lengua al Yoshi a los enemigos. Y como que te agarrás la hilacha, ¿no? Claro, los capturás. Los deshilachás. Sí, y te haces las bolitas de lana para tirar. Entonces, a las plantas carnívoras les tirás las bochitas de lana y las atás, las dejás atadas, y esa es la forma de eliminarlas. Ah, buenísimo. Sí. Y después tenés un boss que lo vas destejiendo también. Ah, bueno. Está buenísimo. Acá hay algo que es muy interesante, que los tenían los otros y acá como que se dieron cuenta que era un hinchapelotes, que no tenés que cargar con Baby Mario. Sí, eso está bien. Totalmente. Eso, que lo tenías que escuchar gritando. Era súper estresante, sí, el Baby Mario ese. Sí. Era re estresante. Sí. Loco, tener un pibe es mucha responsabilidad. ¿No te das cuenta que estoy jugando jueguitos? Acá pues. No, que soy un dinosaurio. ¿No te das cuenta? ¿Cómo querés que crea el pibe este? Claro. No, es que no lo puedo dejar ni 10 segundos, después me lo secuestran, la concha de tu madre. Soy un dinosaurio, ¿qué querés que haga, capo? No tengo brazos. Bueno, como decía acá Paul, lo entretenido del juego, lo que le pone un poquito de dificultad, es sacar todas las piezas que hay ocultas, sí, escondidas a través del nivel, que son, por ejemplo, unas florcitas, que son 6, no me acuerdo si 5 o 6. Sí, creo que son... Que están, sí, es como los otros, creo que eran 5. 5 flores o 6. Porque era como algo muy de los Mario. Sí, desde el Super Mario World en adelante, claro, tenías las monedas de Yoshi. Sí. Y en el Yoshi original, en el Island, tenías la florcita. La florcita, también. Sí. Creo que y si sacás las 6, vas a... Bueno, yo lo jugué desde cero en co-op. Y al agarrar todas estas florcitas, vas a un bonus, que es así de competencia. Tenés que agarrar unas frutitas, qué sé yo, y quien tiene más puntos, gana, sí, el bonus. Después tenés unos diamantes, que también están escondidos a través del nivel, que al agarrar los 20 te dan un sellito. Y después tenés lo más copado, que son también las madejas de lana, sí, como decía antes, que están escondidas. Y al agarrar, creo que también son 5 o 6, al agarrarlas todas, te habilita un Yoshi nuevo. Que tenés diferentes skins. Tipo un colorcito nuevo. Ah, claro, sí, que había visto que si ponías el amiibo de Mario... te ponía... Ah, que eran re deformes. Sí. Que eran muy feos. Claro, tenés de todo. Tenés ridículos y tenés algunos que son muy copados. Y claro. Tenés ponerle uno que es tipo Yoshi Sandía. Que está todo tuneado como si fuera una sandía, pero hecho de lana. Igual había un par que estaban muy feos. Había un Yoshi que era tipo Yoshi Samus. Claro. Era tipo la cara de Samu metida dentro del... como si le pegaras una... No hay sé. Algunos que están así medio zarpados, pero están medio falopa. Después tenés ponerle uno que es un Yoshi, creo que era celeste, con un buzo azul con la U de Wii U, porque sí, es de la época de Wii U esto. Sí. Yo ponerle también tengo el amiibo de Diddy Kong. Sí. Entonces lo pones y te hace como un skin hecho de lana de Diddy. Claro, yo estaba pensando en eso. Claro, está buenísimo. Cada uno de los niveles tiene todas las madejas escondidas para que te puedas armar el Yoshi. Los podés cambiar y usarlos después para el juego. Tengo una consulta, porque me estaba acordando de algo y no estaba seguro si en este estaba presente ese personaje. Sí. ¿Pucci aparece en el...? Pucci aparece, sí. Ah. Pucci es un perrito... Que vos te subís al lomo y te ayuda a llegar a partes que no podés. Ponele, no sé, si en el nivel hay pinches. Puede pasar. Claro, pero va por Yoshi arriba. No puede, pero Pucci sí. Claro, y vos lo vas guiando. O sea, ponés al Yoshi que apunte de frente y el Pucci va caminando hacia el frente. Claro. O sea, le das la dirección vos. Claro. Este. Porque sacaron después uno para 3DS que era el, sí, Pucci and Yoshi's Woolly World. Sí. No sé si exclusivamente lo tenés desde arranque a Pucci no, en el tenés 3DS. Más niveles con Pucci. Pero creo que es un como un... Es un remaster, add-on. No, es un... No, es un add-on, o sea, como más niveles. Claro. Básicamente. Ahora cuando lleguemos a la parte del compositor, él también se encargó de pasar el soundtrack a bajarlo, como estábamos hablando antes. Sí. De hacer el traspaso de lo que es el sonido de Wii U, que tiene muchas más capacidades que lo que es una 3DS, y de bajar el sonido para adaptarlo a la 3DS. Claro. Sí, igual la 3DS tiene un sonido bastante bueno. Digo, no es el mismo sonido. No, o sea, no es como un sonido 100%. Sí, pero tenés ciertas limitaciones que con la Wii U no tenés. O sea, tenés que bajarle bastante. Tiene más que ver con calidad. Sí, canales. Ah, no tenés... ¿tiene menos canales? Sí, sí, sí. Ah, ok. Eso no sabía. Generalmente las consolas de Nintendo es tecnología que es no vieja, pero no es tecnología de punta. Sí, o sea, se concentran más en tener un poco más revolucionario su claro, sistema, sí, en sacrificio de sí, temas de hardware, sí, por ejemplo. Sí, sí. Una placa más, no sé, un chip de gráfico Nvidia más viejo. Sí. Que la competencia, pero tenés, no sé, un Super Switch que puedes llevar a todos claro, lados y conectarla. Sí, sí, sí. No sé, conectarte en el culo y puedes. ¿Por qué? Yo la verdad que no intenté hacer eso, ¿no? Es la Switch, la Switch Plug. Okay. Pero bueno, nada, revolucionario, chicos. Así es la Switch de Petro. Sí. Recordame no jugar nunca a la Switch de Petro. Sí. Está buena. Por todo te traje el joystick de 360, sí, así que no. Yo tengo el joystick mío de mi Switch, así que está bien. Así que eso es más o menos así a grandes rasgos lo que es el gameplay, la parte gráfica de Woolly's World. Así que nada, pasamos a la música. Que acá hay bastante tela que cortar. ¡Oh! Te la dije, capo. Bueno. Qué boludo, ¿eh? Sos boludo, flaco, ¿eh? Bueno, como les decía antes, la música del Woolly's World es increíble. A mí me costó muchísimo, recién le decía a los chicos mientras escuchábamos el tema de todo el soundtrack, llegué a elegir 7 temas como favoritos y no sabía cuál poner. Esta es la primera vez que me pasa en todos los informes que armé hasta ahora que no me podía, me costó mucho decidirme por qué tema, con qué tema salir. Así que sí, pusiste sí, los 7. Los voy a poner de fondo, olvídate. Después les voy a decir cuáles son. Sí, sí, por favor. Es un soundtrack bastante grande. Tiene como 30 y pico de temas. Bien. Pero nada, llegué a una selección de 7 y la verdad que me costó mucho elegir. No podías achicar de ahí. No. Es un soundtrack que está orientado a lo que es guitarras acústicas. Para darle un sonido así mucho más cálido, más calmo. Claro. Tiene también guitarras con slide. Un slide es lo que se pone. Sí, es el cosito que te pones en el dedo, que es como un tubito. Ah, para exacto, hacer el frim. No, como un sonido más. Claro. Ah. O sea, lo arrastras sobre el mástil, va en realidad sobre las cuerdas y va subiendo las notas. Claro, sí, sí, sí. O sea, es con la que digitas. Le da una cualidad como más redonda sí, al sonido de una cambio. Transición de una transición más copada. Exacto. Se usa mucho en blues. Y en música country también sí, se usa música muchísimo. Country. No sé. Una transición más definida. En vez de hacer que saltes de... No, al revés. Hace que la transición sea más gradual. Porque no, normalmente por las transiciones refiero, son como más notorias. Por eso, para que no sea tan bruto. En claro, muchos estilos se usan. En rockabilly también. Claro. No sé si en bluegrass. En bluegrass creo que no. Creo que es más rápido. ¿En Rugrats? En Rugrats con Reptar. Con Firulais. Firulais. Ahí está. Reptar es el papá de Yoshi. Uf, alto plot twist. Nadie se lo vio venir, ¿eh? No, nadie. Confirmado. Beat Dancers 2019. 9. Episodio 6. Estoy perdido en el tiempo. Bueno, como les decía, también hay flautas. También que le da mucha calma a lo que es el soundtrack. Sí, como un sonido más dulce. Sí, pianos también así suaves. Tiene unos bajos que ahora después voy a llegar. La parte del bajo hay algunos temas que son slapeados, que es el tung, tung, tung, tung, tung, tung, como hace Flea de los Red Hot. Sí. que son muy zarpados. Bueno, a la fecha no hay un soundtrack oficial, pero hay un rip muy, muy copado que suena muy bien. De los 30 y pico, no sé si más temas. Nintendo hace mucho eso de tener juegos en los que no hace un release del soundtrack por separado. O quizá hace un release físico en Japón. Eso te iba a decir, en Occidente no. Pero no sale nada digital, no. Tiene que ser algo que la. Que me imagino que debe ser algo que la pegue mucho, tipo, no sé, el Xenoblade Chronicles. Sí, pero igual. No, pero igual Yoshi, Nintendo solo, como empresa. Onda, como si te dijera Mario Odyssey. Sí. Mario Odyssey justamente la pegó mucho y eso es lo que. Sí. Sí, sí, sí. Y eso, por eso está en iTunes también. Exacto. Pero por ejemplo, Woolly World no está. Claro. Kirby, el Epic Jam no está. Y hay un montón más. Sí, hay varios que no sé. Creo que los Galaxy, los Mario Galaxy tienen soundtrack oficial. Los Mario Galaxy sí tienen soundtrack. Splatoon tiene soundtrack oficial. Pero porque Splatoon. Sí, sí, sí. Los Metroid no sé si tienen soundtrack. Metroid, no tienen. Metroid. Capaz porque eso no lo maneja tanto. No sé, eso no lo maneja tanto Nintendo, sino Retro Studios, capaz. Ah, verdad, sí. Ahí depende de otra empresa. Bueno, vamos a hablar de los compositores. De el compositor. Porque es así. Hay en el soundtrack hay tres personas involucradas, pero hay una que es a gran medida que está involucrada. Que es como mayormente la que se ocupó del soundtrack. Claro. Tenemos a un grande acá. A Kazumi Totaka. Ah. Pero Kazumi Totaka, del que en algún momento lo tenemos que hacer porque hay mucha música de Totaka dentro de lo que es Nintendo y no sé si es por afuera también. Por afuera no sé. Hay mucho laburo de él. Totaka nada más se ocupó de la intro de... del Woolly World. El temita ese, que el de los trailers. El de los trailers. De... Sí. Incluso. Qué bonito. Voy a estar toda la noche tarareando eso en mi cabeza. No sé si sabes. Sí, creo que lo habíamos comentado que. Lo del temita de Totaka. Totaka, lo que hace en cada soundtrack en el que participa o en cada participación, o sea, cada tema que hace, él le mete como su sello. Que es como. Son tres o cuatro. Un poco más. No, más no. ¿Cuántos son? Tres compases. Es como unos compases que claro, hacen. Que los mete en todos lados. Quizás a escondidas o en una frecuencia muy baja, pero sí. Está siempre. Te está explotando la cabeza el negro Paul, sí, te estoy viendo la cara. Sí, me está volando el cerebro en mil pedazos eso. Por eso decía que en algún momento tenemos que hablar porque hay una cantidad inmensa de temas de Totaka. De temas que le enganchó el. Estos temas. El leitmotiv. Su leitmotiv. Y bueno, pasando al principal, al que compuso al 100% el soundtrack del Woolly World, que es Tomoya Tomita. Y junto a él estuvo Misaki Asada como asistente, pero principalmente el responsable es Tomita. Tomoya Tomita. Vamos a hablar un poquito del. Tomoya no recibió ningún tipo de educación musical. Empezó a tocar la guitarra y la batería a los 13. Perdón, la batería a los 16 años, o sea, 3 años después. Bien. También tocó en algunas bandas, así de forma amateur, mientras ayudaba trabajando en el negocio familiar. Ya con 25 años, encontró en una revista musical un aviso para ocupar un puesto en Konami como creador de sonido. Esas cosas no pasan acá, ¿por qué no pasan acá? Pará, y esto. Pese a no tener ningún tipo de conocimiento musical sólido, trabajar en el negocio familiar ya lo tenía, lo había cansado. Sí. Así que se postuló para ocupar el puesto. Ah. Y obviamente lo ocupó. Obviamente. ¿Y qué compuso? Pero pará. Y llegó a ser CEO en menos de un año. No, ahora viene lo jugoso. Como no tenía ningún background musical, él comenta que sus primeros años trabajando para Konami fueron dificilísimos, al punto de sentir que todos los días se convertían en una lucha para sobrevivir al ritmo que tenía la compañía. O sea, el chabón le entró de orto. Sí, entró. Tenía el ¿cómo se le dice? El know-how, la idea. pero no tenía la técnica, no tenía las herramientas de composición. No tenía las herramientas, y todo. Claro, no tenía teoría. No, capaz tampoco tenía la dinámica que tenía una empresa. Sí, obvio, sí. Fue empezar de cero para él, pero. Además, me imagino que para esa época Konami estaba tirando juegos a cagar, sí. De licencias enfermas. Sí. Y sí, en la época de la NES ahí era licencia pura, todo. Claro, casi todo eran juegos de películas. ¿Sí? Básicamente todo lo contrario de lo que está pasando ahora, que Konami ahora no está sacando nada. Konami. ¿Cómo olvidarlo? bueno. Pasaron los años. Hoy en día te diría que son Tsunami, mi hermano. Tsunami. sin no Castlevania. Yo me voy. Me voy solo. ¿No? Se fue. El no Negro Paul se acaba de levantar. El Negro Paul ha dejado el edificio. Bueno, pasaron los años para Tomita. Y estos le dieron mucha experiencia dentro del campo. Y un montón de herramientas. De hecho, se dio cuenta de lo que era capaz cuando, estando trabajando durante 3 meses en Chicago, terminó él solo el soundtrack y todos los efectos de sonido del Animaniacs para Super Nintendo, por lo que no es para nada curioso que durante su carrera haya ocupado puestos como director de sonido, diseñador de sonido o incluso compositor. O sea, el chabón arrancó de cero y terminó en los puestos más grandes. Sí, o sea, sí, terminó siendo era todo. Era una máquina de absorber información de musical. Al igual que Koso Nakamura, del que hablamos y entrevistamos en uno de los Solo Round hace muy poquito, Tomoya también participó de Bemani, perdón, me equivoqué, igual que en el Solo Round, sí. Lo dije mal igual. Bemani, sí. De Bitmania y todas esas cosas. Exacto. No es que tire el nombre porque me quería Bemani. Ah, sí, Bemani, claro. Bueno, que era la marca de Konami para todo el universo que tenía de juegos rítmicos y musicales. Como en esa época Pokémon la estaba pegando mucho en la Game Boy y había muchas portátiles ya en el mercado instaladas, Konami quería que la franquicia de Bitmania esté en la portátil en la Game Boy. Ay, sí, boludo, qué buenos que eran esos juegos. Sí, pero había un gran problema ahí. Porque para ese entonces Konami ya no tenía equipos de desarrollo para Game Boy. Todos ya estaban en otros proyectos y ya no trabajaban para la compañía. Por lo que tuvieron que desarrollar un nuevo programa de sonido desde cero. Tranca. Sí, tranca la palanca. Demencia total. Sí, se tuvieron que asegurar de usar la menor cantidad de carga al CPU sin sacrificar las funcionalidades. Incluso desarrollaron una interfase con la que era posible acceder a todas las funciones de entrada de datos de Game Boy, sea música o los efectos de sonido. Lo hicieron así de manipulable para que incluso los creadores con poca experiencia puedan aprender mediante prueba y error. Sí, básicamente agarraron el equipo de la Game Boy, lo probaron a prueba y error y bueno, ahora sabemos cómo básicamente manipular la Game Boy a nuestra comparecencia. Sí, porque el equipo estaba diezmado, o sea, tuvieron que arrancar de cero porque Pokémon no cuando salió para el Game Boy, ya para 98. Bastante avanzado. No, no, mucho 96, pero, no, de, creo que 96 el Pokémon, 96. El primer Pokémon. Pero digo, ya la vida de lo que es la Game Boy ya estaba bastante avanzada. Sí. Y todo bueno, lo que o sea, era. Vos decís el Red y el Blue. Sí, me parece que para 96 ya estaba y para el. No, 97. Ojo. No, en el 96. ¿96? El Red y el Blue salieron para Game Boy en febrero del 96. Perfecto. O sea, todo el equipo que tenían formado ya no estaba. O sea, tuvieron que empezar de cero y autoenseñarse a las piñas, básicamente. Bueno. Sí, pero es reservado, porque aparte era una interacción con el hardware muy diferente a lo que se hace hoy. Sí. Hoy tenés una plataforma más o menos estandarizada en la que... En la que tenés un montón de cuestiones resueltas. Sí. Y tenés un SDK que te dice, bueno, si querés hacer tal cosa, tenés que usar esta función, cosas así. Sí, sí. Pero en esta época los tipos estaban interactuando directamente con el hardware. Claro. Y tenían que escribir sus propios métodos, sus propias interfaces para... Casi, más o menos como se hacía en la PC hace muchísimo tiempo con el assembler y toda la... Claro, como que tenían que escribir sus propios drivers, claro, de alguna manera. Sí. Y tampoco era una tarea muy muy fácil para esos juegos, justamente. Porque tipo Beatmania. Claro, estaba pensando en eso también. Encima un juego. ¿Cómo traducís un juego que de música a una plataforma que tenía tan pocos canales como la Game Boy? Claro. Sí, igual ojalá. Yo, en mis épocas de jugar todos los juegos de Game Boy, jugué Beatmania, Dance Revolution, y creo que estaba, no recuerdo si estaba Guitar Freaks o alguno parecido. Puede ser, sí. Se traducían re bien, boludo, pero re pero bien. No, pero no hablo por el formato, hablo por la por lo difícil que es la traducción. Sí, sí, obvio, sí, sí. Técnicamente, o sea, es un, debe ser un re desafío lograr traducirte un juego de música a una plataforma con tapos, con no, tapos canales. No digo que no sea efectivo. No digo que no lo puedan hacer efectivo y que no funcione bien. Porque aparte para esta época ya estaba bastante avanzado. Ya estaríamos entrando en lo que es el terreno de PlayStation 1. O sea, está yendo para atrás mucho. Y Game Boy Color. Claro. Sí, Game Boy Color, que era esencialmente era lo mismo que la Game Boy. No tenía muchas modificaciones. Creo que tenía un por ahí tenía sistemita de sonido un poquito más copado. Ah, ok. A un canal más, un par de canales más tenía, me parece. Sí, bastante zarpado. Tomita tuvo varios trabajos interesantes también en Konami, como el Castlevania Drácula X. El de Super Nintendo. Qué buen juego. Que es el. Sí, la versión cortada del Rondo of Blood. Pero a mí me gusta más. ¿Sí? Sí. Antes de eso, estoy viendo que participó en el diseño de sonido del. De las Tortugas 3. El tercero, el Manhattan Project. Sí. Sí, estuvo en varios. En la época de lo que era NES, laburó mucho. Pero siempre es diseño de sonido, ¿no? Claro, no sí, sí, como sí. Compositor. También laburó en para Nintendo 64, en Mystical Ninja, el Goemon, también como director de sonido. Los dos Castlevania que salieron para la 64. Ah, los nefastos. Sí, gracias, Darkness. Sí, gracias por nada, capo. Circle of the Moon. No, ese. Ah, el de Game Boy. Sí, en ese también trabajó. Ah, güey. Okay. Los nefastos laburó. Pobre flaco. Bueno, pobre capo. Después veo que también trabajó en el Wario Land Shake It. Sí, ahí ya llegamos. Ah, ok. Después de esto, él abandona Konami y se une a lo que es Goodfield en 2005 como director de sonido. Según él, este periodo en Goodfield fue el que más disfrutó de toda su carrera. Ya trabajando en Goodfield, tuvo su primer trabajo como compositor después de 10 años, que era lo que estábamos hablando recién. O sea, el tipo siempre estaba como director de sonido, supervisor, pero acá volvió a tener la posibilidad de componer. Claro. Creo que por eso él refiere a este periodo como el mejor que tuvo en su carrera, porque es la vuelta a ser compositor. Claro, o sea, donde tuvo más libertades. Claro. En el 2008, para Goodfield, trabajó y sacó el Wario Land Shake It, que salió para Nintendo Wii. El Wario Land Menealo. Sacúdelo. Meneadito Edition. Cuenta Tomita que todo ese tiempo alejado de la composición le hizo encontrarse con un montón de herramientas nuevas que no conocía, como por ejemplo que ya no se usaban más interfaces de hardware MIDI. El tipo vivía en una en un tupper musicalmente. Sí, pero pasaron hablando. Zarpado de años. El chabón estuvo laburando desde el 80 largo, ya principios de los 90, y agarró de vuelta. Estuvo una década laburando en producción, digamos. Claro. ¿Me estás diciendo que ya no se transmite la música por el PC Speaker? Tipo, lo más común de usar en esos días eran los plugins VST, que básicamente lo que permiten los plugins VST es traducir, muy parecido a lo que hace el MIDI, pero a instrumentos que suenan más reales, más fieles. O sea, vos escuchás un instrumento, cómo suena un instrumento VST. Son como pistas de mejor calidad. Sí. Es un sampleado mejor dicho. Es un sampleado zarpado, o sea, con la calidad, el sustain que le puedes dar a un instrumento real, no como un MIDI que es. Podemos decir que es un best sampleado. ¡Esta! Es lo mejor del sampleado, capo. 2 años después, Tomita se vuelve a desempeñar como compositor para el Kirby's Epic Yarn de Wii. Muy bueno. Sí, para el que optó nuevamente por el acercamiento de plugins VST, En este caso se volcó a hacer un soundtrack centrado en lo que es el piano, y que según él tuvo que tomar clases de piano antes de empezar a componer porque creía que no era muy bueno y no estaba a la altura del proyecto. Ay, boludo, encima el soundtrack del Epic Jam está hermoso. Sí, pero el chabón le metió toda la garra. Y ahora vas a ver que es como una constante en el chabón de tipo... No sé si es inseguridades o el chabón quiere estar... Tiene como un nivel... Tiene como una expectativa de sí mismo de tener una perfección. Perfeccionismo, claro. Perfeccionismo sí. Absoluto. Para el 2015, Tomita volvía a estar al mando de la composición. Y acá llegamos al Woolly's World. Comenta que para este juego... El foco principal que quería darle era, como hablábamos antes, de guitarras acústicas. Y al igual que con el Epic Yarn, él volvió a tomar clases, en este caso de guitarra, para estar al 100% de las capacidades e incluso aprender a tocar estilos que no conocía. Claro, o sea, claro. No solo tomó las clases, sino que también comenta que tuvo que aprender a cuidarse las uñas para poder tocar. Sí. De hecho, su proceso era primero componer la canción en piano y después hacer el pasaje a la guitarra. Esto le resultaba un problema porque tener las uñas largas... hace que sea difícil tocar el piano. Le dificultaba tocar el piano. Claro, obvio. Le chocaban los dos intereses. Claro, entonces el chabón tuvo que... Durante todo el proceso que le tomó hacer el soundtrack, a aprender a tocar guitarra y a tocar piano con uñas largas. No, y hacerse manicura. O sea, el chabón era. Está re loco. Un locazo de un genio. De primera. También, como dato curioso, comenta que si no fuera por las negociaciones entre Emi Watanabe, que en ese momento era la directora de diseño y también la creadora. Del amigo de Yoshi de Lana. No sé si vieron cuando hicieron, creo que era una direct. Sí, es una direct. Que mostraron que los empleados fueron a... Sí, que habían tenido la idea de hacer el Woolly's World. Y la mira un día cayó con un Yoshi hecho de lana porque flasheó. Y a todos les gustó tanto que dijeron, che, está recopado, vamos amigos. Vamos, platica. Y de ahí, de la idea de esta chica, salieron los Yoshi amigos. Muy lindos. De lana. Muy lindos. Son preciosos esos. Paul tiene uno muy bonito. Sí, tengo uno en casa. Sin Emi Watanabe, que si no hubiera intercedido entre Nintendo y Tomita, el soundtrack hubiera sido completamente diferente. O sea que evidentemente la visión que tenía Nintendo era bastante... Era otra. Que la que terminó teniendo él. Claro. Igual qué bueno que intercedió, porque la realidad sí, es que... Sí, la verdad es que es una locura precioso. El soundtrack. A mí me gusta mucho. En 2017, Tomita anunció que se lanzaba como freelance. Después de cerrar el Pucci en Yoshi's Woolly World, sí, básicamente. Claro, después de sacar el remaster, no, casi digo remaster. La reversión. Sí, el port. Un port para 3DS. Sí. Y nada, a partir de ese momento que él se lanzó como freelance, él se mueve a través de Facebook, de todas las redes sociales y de YouTube, buscando laburos como freelance. Hace muy poco sacó unos temas con una chica que, si no me equivoco, es canadiense. Sacaron 3 o 4 temas, creo que es un simple. Sí. Que está muy copado y está bastante interesante para seguirlo. La verdad que es un compositor que se le nota que ama lo que hace y que es un perfeccionista el tipo. Y es un loquito lindo. Sí. Y no sé si pudieron escuchar el solo round anterior que me mandé a lo cabeza. Y logré una entrevista con Koso Nakamura. Con el Koso. Con el Koso. Y bueno, ¿y por qué no iba a ser lo mismo, no? ¡Y hice de vuelta, capo! Así que, ¿qué hice? Agarré y le escribí por Facebook. Por supuesto, no podía ser de otra manera. Sí, y me respondió Tomoya. Y bastante capo. Bastante sí. Capo, un personaje. Quiere conocer el mate y... Sí. Ah, sí, sí, sí. Les cuento cómo fue la historia. Estaba en el laburo, obviamente laburando. Le estaba escribiendo por Facebook. Mientras trabajabas. Sí, mientras laburaba, él tiene como 3 monitores. Tengo como 3 cerebros, capo. Está muy bien. Y 3 mouse con 2 máquinas diferentes. Sí. mientras yo trabajo estoy pensando en ustedes. Estaba pensando en... ¿En Petro y en mí? O en todos los oyentes. En todos ustedes, capos. Capas. Nosotros dos capos no. Capos y capas. Y estaba pensando en Tomoya. Y digo, ¿qué hago? Le escribo porque estaría bueno tener una visión más de lo que pude conseguir. Porque, o sea, toda esta info la saqué de una entrevista que dio un medio. Y dije, me gustaría profundizar un poco más en Willis Ward. Y le escribí en japonés, haciendo la misma traducción cabeza con el Google. Diciendo Watashi wa Teodoro des. Y nada, le escribí, le mandé un mensaje y dije, bueno, total. Sí, en el peor perdido de los casos, por perdido, no, ya. De última me dice. No sé. ¿Qué te pasa? Fuck you, flaco, en japonés, no sé. Está loco, capo. Y. Y me respondió, Tomita, con mucha onda. En inglés te respondió, además. En inglés me respondió. Que yo arranqué diciéndole que era de Argentina. Supongo que él habrá supuesto que claro, había, que no hablaba japonés. Claro, que como mínimo sabías inglés. Claro, quizás vio la traducción de Google, que era medio caverna. Rota, sí, sí. Claro, y dijo, bueno, le voy a meter una mano. Cuando yo le pregunté si le parecía hacer unas preguntas, me dice, ok. Yo le mandé las preguntas, así de una. Me responde, ponele a los 20 minutos y me dice, pará. Contame de vos. Sí. El chabón me empezó a entrevistar a mí. Qué genio. Un maestro. Un grosso de la vida. Y me dice, hace unos, creo que unos meses, estuve viendo un documental de un restaurante italiano. De un restaurante italiano en Argentina. Y yo me quedé, mirá vos. Y le empecé a contar de todo lo que es la comida argentina, de la tradición del asado. Sí, pues te dijo, tipo, ¿a usted le gusta la pizza? Sí, sí. Ah, sí, sí, que te pregunto. Sí, flasheó como... pero es que es cierto lo que te dijo el tipo, es cierto, que la pizza tuvo una evolución, claro, una evolución diferente a la italiana, claro, en Argentina. Sí, lo de la pizza al molde, la pizza de estilo torta, que es muy nuestra. Sí. En realidad esa pizza es la del sur de Italia. Ah. Sale de la pizza napolitana. Beat Dancer Comidas. Beat Dancer Comidas. Comidas edición día. Comidas Dancers. Comidancers. De hecho, la pizza que comen en el norte de Italia es como... ¿Alguna vez comieron pizza de la fábrica de pizzas? Sí. Esa que parece una galleta marinera, sí, medio, sí, sí, blanda, sí, con un quesito así nomás. Bueno, esa es la pizza que comen en el norte de Italia. Ah, bastante. Mira. Falopa. Sí, rapedorra. Falotardi. O sea, es rica, pero... Sí. A ver, es mucho mejor calidad que la de la fábrica de pizza. Sí, bueno. Pero el estilo de pizza que comemos acá, la del molde, digamos, es, sí, la napolitana. Ah, mira. Y nada, me dice, bueno, ustedes tuvieron una evolución de la pizza, una revolución de la pizza. Yo dije, sí. Empecé a pensar en Pancheros, todas las pizzerías de acá, sí, tipo, de la Avenida Corrientes. Sí, el chabón se iba a Ugis. Claro. Si va a Ugis, el tipo se pega un tiro. Es un pedazo de harina con... Y cuando yo cuando leí Revolución, yo pensé... Vos pensaste en esos lugares. Sí. Yo pensé en Ugis, en la fábrica de pizzas, tipo, no. Yo los rebanco, Ugis. Yo también. Yo no. Bueno, también le conté del mate. Me dice, ¿qué es el mate? Y le digo, bueno, es como una bebida acá tradicional, que es amarga, está hecho con yerba mate, que es una hierba, qué sé yo. Y a los 5 minutos me manda una foto de Obama. Y me dice, una foto de Obama tomando mate, y me dice, pará, ¿cómo era? Mate Obama. Mate Obama, o drinking mate Obama, algo así. Me pone, sí. Capo, un maestro. Qué genio. Una locura el chabón este. Qué genio. Y nada, me sigue preguntando de mí, qué edad tengo, de qué laburo. Un copado. Y me dice, bueno, pará que ahora me tengo que preparar para tus respuestas. Yo a todo esto iba en el tren, iba hablando con ellos dos, le mandaba los mensajes. Tipo, sí, teníamos este chabón capturas. Está re loco, yo no sé si me estaba bardeando. No, o no sé si es un capo. Te estaba hablando, claro, en serio, si te estaba boludeando. Claro. Dije, bueno, me bajé del tren, qué sé yo, caminé hasta mi casa. Todavía no me respondía, bueno... Se habrá colgado, qué sé yo. Te pelotudé, capo. Claro. Al rato me caen... Yo le había hecho 10 preguntas y me caen las respuestas. Bien. Y bueno, si quieren ahora las leemos. Por supuesto. ¿Sí? ¿Quién me quiere ayudar? Yo creo que sea... ¿Tomita? Bueno. ¿Por qué decidió darle una orientación a lo que es la guitarra acústica a todo el soundtrack? Creía que la inclusión de la guitarra acústica iba a ir muy bien con el ritmo del juego y la temática. Le daba un toque más orgánico. ¿Has grabado todos los instrumentos también? El trabajo del bajista es impresionante. Sí, la armónica, la guitarra acústica y la guitarra eléctrica, todas fueron tocadas por mí y grabadas. El bajo, por otra parte, fue programado. ¿Cuál fue el tiempo total del proceso? La banda sonora completa, la preparación y la composición. Todo eso me llevó aproximadamente 2 años. ¿Cuáles son sus temas favoritos de la banda sonora? La verdad que me cuesta mucho elegir, pero 2 de mis temas favoritos son Cloud Daddy Beach y el tema principal del title. Ahora los están escuchando de fondo. ¿Conoces a Koso Nakamura? Recientemente lo entrevistamos. Trabajó para el Teenage Mutant Ninja Turtles en Konami. Usted trabajó en el Teenage Mutant Ninja Turtles 3, el Manhattan Project. ¿Trabajaron juntos? Sí, de hecho sigo siendo amigo de él, nos juntamos a hablar y a tomar una vez al año y de hecho hace un par de días atrás logré hablar con él. ¿Actualmente estás trabajando en un proyecto de manera independiente? No, todavía estoy buscando trabajo. ¿Hay trabajo para mí allá en Argentina? Maestro. Perdón, eso último es realmente lo que te preguntó el tipo. Para que los oyentes le quede claro. Sí, sí, es real. Es real. El tipo nos preguntó si había trabajo para él en Argentina. Sí, la verdad que un genio. Mucha onda le metió. Muy cálido, la verdad. Para lo que suelen ser. Un japonés que recién conoces. Claro. O una persona que recién conoces, en realidad. Sí, muy gentil. Y aparte me llamó mucho la atención que quizás yo entré con tipo, bueno, estas son las preguntas. Y el chavo me dice, no, pará, ahora el que entrevisto soy yo. ¿Quién sos vos? Claro. Claro, es como, bueno, querés saber sobre mí, yo quiero saber sobre vos. Sí, sí, y se recopó con el tema de la comida. Que es súper entendible también porque ellos no tienen una forma de acceder a lo que hacemos nosotros entenderlo. Claro, nuestra cultura. Entonces, no, y aparte, más puntualmente, el podcast. Sí, la barrera. Somos del podcast Beat Dancers. Claro, qué carajo. Y, bueno, sí, si no hablan castellano, y particularmente el castellano que hablamos en Argentina, en la región de Buenos Aires, no... Es una barrera idiomática un poquito complicada. Sí, es una barrera, literalmente. Y muy loco que también es amigo de Koso Nakamura, se juntan para escabear. Una vez al año se juntan a escabear. Sería muy lindo poder mandarles algo, Vamos a hacer el esfuerzo. Sí, bueno, intentemos y... Vamos a intentar tratar de mandarles algún regalito o algo. Sí, sí. La verdad que se portó bastante. Lo podemos hacer también miembro oficial, un bailantero. Sí, totalmente. Como Koso Nakamura. Si nos da un like sería una locura. Sí. Así que esto fue el soundtrack y gran parte de la carrera de Tomita. Y hace el chico Nakamura. Claro. Un gran compositor, un perfeccionista y aparentemente un tipo copado. Sí. Súper recomendable el soundtrack. Si se quieren relajar y escuchar algo tranqui, incluso el juego también, si quieren algo tranqui y divertido, cooperativo también. No sé si ustedes lo pudieron jugar o. Yo no tuve oportunidad. Sí. Tengo muchas ganas de jugarlo. De hecho, tenía esperanzas de que lo lanzaran para Switch, pero bueno. Pero ahora muy probable que no sea el caso. El Crafted World. Claro. Está la demo. ¿Ya está la demo? Sí. Hoy cuando llegue a casa está muy lindo. Puta madre. Me da un poco de pena porque pasa eso con muchos de los juegos de Nintendo, que es que sacan uno para cada generación. Sí. Y en esta era en la que por ahí, no sé, es un buen momento para que hagan remasters, especialmente de la Wii U, que fue una consola que tuvo un montón de joyas que no pudieron tener la difusión que merecían. Sí. Por ejemplo, yo la Wii U la sigo teniendo, pero la verdad es que pienso en conectarla y todo para jugar a este juego específicamente y es como medio un quilombo. Sí, yo la dejé conectada desde que la compré. La verdad que es una gran consola, sí, pero sí es real. Mucho eso. Pero digo, mucho espacio tiene, también. Ocupa es mucho espacio, sí, el control es un tema, sí, sí. Tiene su propia batería, sí. Todo bueno, pero más allá de todo eso, ¿no? Sí. Es una oportunidad perdida para mí que Nintendo no te haga una versión, sí, sí. Un remaster, un port, lo que quieran. Que ojo, no hay que descartar que lo vayan a hacer en el futuro. Quizá también no lo hicieron en este momento porque no querían competir consigo mismo. No claro. Querían pisarse, ¿no? Porque, con el Crafted World. Claro, quizá después de que salga el Crafted World, sí, la verdad pasar que estaría, un tiempo y... estaría muy bien. Porque aparte se traduce muy bien, porque en el juego ni siquiera usas la pantalla. O sea, en el gamepad claro. No lo usas. Sí, sí, sí, sí. Así que, nada, es eso. Yo, ganas de jugarlo no me faltan. Te lo presto. Cuando lo termine... También se me ocurre eso, que debe ser un juego muy lindo para jugar en cooperativo. Sí. Que bueno, en este momento yo no tengo la posibilidad de hacerlo, pero... Pero solo también, porque tiene lo bueno eso que hablaba antes, que es muy relajante, es para jugar tranquilo, y después tenés para sacar todo, pero para jugarlo de a uno y hacerlo, completarlo así al 100%, sacar todos los Yoshis. Sí, eso creo que es el tipo de cosa que es mejor hacer solo. Claro, está muy sí, bueno. Sí, para evitar pelearte con la otra persona, obviamente. Sí, nos hemos puteado. Salvo que tengas ese nivel de enfermedad que tienen algunas personas como vos y la Pepi. Sí. Que nosotros tres nos juntamos varias veces a jugar Overcooked. Ah, y, sí. Y no parábamos las hasta cocinillas. Tener tres estrellas en todos los niveles. Sí. Hay que hacerlo al 100%. Sí, no lo vamos a terminar nunca, pero sí. Y ahora sale el 2, así que peor. Sí, el 2 me dijeron que está buenísimo. Y que incluso que se puede jugar online. Bueno. Bueno. Así que bueno, el soundtrack no hay versión oficial, pero descárguenselo, que el rip que hay está muy bueno, suena muy bien y la verdad que es un soundtrack para disfrutar y relajarse. Así que si quieren, tiramos de la hilacha. Tiramos de la hilacha, campeón. Oh. Tiramos de la hilacha y se deshace la pared al siguiente tema. Y te hago como salta, ¿viste? Cuando salta Yoshi, sí. Hace ¡prinja! Que cuando trata de flotar, casi. Por enfermo. Este juego empieza con pérdida. Con la pérdida. ¿Pérdida de virginidad? No. nuestro queridísimo abuelo está en su lecho de muerte. Oh. No, mi abuelo. Concha de gloria. Y nos da una carta. Nosotros queremos abrir esa carta. Sí. Pero nuestro abuelo nos dice: no, pibe, todavía no la abras. Algún día vas a estar cansado de lo que es vivir en una ciudad, vivir en la sociedad que vivimos. Te vas a querer volver un hippie y ese día vas a abrir la carta. Un día te vas a poner ode. Corte de escena. Y vamos a... pega un corchazo. Vamos a... más o menos, ¿eh? La escena es para el corchazo. Corte de escena, siguiente escena. Una oficina de una corporación, una mega corporación. Sí. Clarín. Un cartel que dice Work con una lucecita en rojo. Y un cartel que dice Play con la lucecita apagada porque nunca se prende esa lucecita. Claro. Y estamos sentados en un cubículo con preguntándonos qué pasó con nuestra vida, cómo llegamos a ese lugar. Abrimos el cajón en el que tenemos la carta del abuelo de hace tantos años. La carta del abuelo es la escritura para su granja, papá. Y así nos vamos a empezar una nueva vida en Stardew Valley. Ya me compraste. Es un bonito comienzo. Ese para una adicción espectacular. Sí, una adicción que lleva años. Sí. No es ni más ni menos que el Stardew Valley. El tema que estaba sonando era el tema de uno de los temas de la mina. Se llama Marimba of Frozen Bones. Es uno de mis temas favoritos del soundtrack. Sí. Y es como una... hay como una situación así medio... medio atípica. Como que hice un poco de trampa esta vez con el informe, porque en realidad en este caso no hay compositor. Eso es una mentira. En realidad sí hay compositor, pero ahora vamos a ver por qué. Porque compusiste vos. El Stardew Valley fue diseñado y desarrollado por Eric Barón, sí. Que bajo el seudónimo Concerned Ape, o sea, simio preocupado. Sí, simio preocupado. Y es publicado por Chucklefish Games, que son los mismos muchachos que publican el Starbound. Y el nuevo... el Wargroup. Ah, Starbound. Y unos cuantos otros, que ahora no me está saliendo. El Risk of Rain también lo publicaron ellos, sí. Que ya hablé del Risk of Rain hace un tiempo. Y bueno, el Pocket Rumble creo que también... me parece que puede ser. Sí, creo que sí. Sí. Y bueno, este juego... es como... está en una línea rara de géneros. Es básicamente un... está basado básicamente en el Harvest Moon. Sí, en eso iba el a decir. Concepto del es Harvest una, Moon. Es una reinvención o un... como, una reimaginación. Sí, es como un homenaje moderno y una entrada a lo que es el género del Harvest Moon. Que es ese juego que es como simulación de granja con elementos de RPG y... bueno, acá tiene crafting y algunas cosas más. El juego salió en 2016, originalmente para PC y Xbox, pero con el tiempo se fue porteando y hoy está disponible para todo. Lo puedes jugar en PC, Mac, Linux, Play 4, Xbox One, Nintendo Switch, Vita, iOS y hasta Android. Sí. Faltaría la 3DS y estamos todos. Sí. Dudo que vayan a hacer un port para 3DS, sí, igualmente. Ya está. Aunque hay que ver, porque este muchacho se llenó de guita con el juego. Justamente no tiene ningún otro juego el desarrollador, porque fue su primer proyecto. Es otra de esas personas que lo hizo él solo, ¿no? A eso iba ahora. Bueno, la premisa, como les decía, es eso: heredamos una granja y básicamente el juego es como que está basado en un ciclo de repetición. Y de rutina que en el que tenemos días de 17 minutos y que tiene como ese síndrome del Civilization de un turno más. Sí. Bueno, un día más. Siempre tenés la sensación de que te da el tiempo para jugar un día más y de golpe pasaste 5 horas cuidando tus repollos y regalándole cafés a los ciudadanos. Sí. Sí. Café u otras cosas, depende del ciudadano. Depende de los gustos. Exactamente. Tenemos muchas actividades para hacer en el juego. Podemos ir a la mina y todas tienen algo que ver con no todas, pero digo, la mayoría tienen que ver con conseguir materiales para poder seguir mejorando nuestra granja, todo. Podemos tener animales, podemos tener cultivos, podemos tener dedicarnos a pescar, Y todo esto es al ritmo que nosotros queramos, porque el juego no te corre en absolutamente nada. ¿No había un límite de 3 años? No hay un límite de 3 años. ¿O flashé? No, a los 3 años pasa un evento que tiene un efecto, pero que no pasa nada si no llegaste a cumplir con el 100% para ese evento, porque después puedes disparar una repetición de eso en el momento que vos quieras. Ah, ok. Bueno, Harvest Moon tenías una repetición de 3 años generalmente, y si no cumpliste nada, o te echan de la granja o te vas, o te dicen tipo, no hiciste un carajo, andate. No. O termina el juego. Bueno, acá no es así. Vos, de hecho, el Stardew Valley es como que podés jugar eternamente, podés llegar al año 40 y todos van a ser iguales que siempre. Sí, y los Simpsons. Niños van a seguir siendo niños, y es un poco creepy si lo pensás por ese lado. Sí. Como les decía, tiene componente de combate, tiene un componente de farming, tiene crafting, tiene un montón de ings. Sí, de socializar con... También socializas con los aldeanos. Chamullar gente, casarte. También vas leveleando en las distintas habilidades. Por ejemplo, cuando vos pescas mucho, te volvés mejor pescador y eso influye en los resultados en algunas cosas. Pescar. No sí. Solo los resultados, en la dificultad del minigame. Sí, por te ejemplo. Cuesta mucho menos. Exacto. Y la verdad que es un juego que es difícil hacerle justicia describiéndolo. Realmente es un juego que si empiezan a buscar testimonios en internet se van a encontrar con cantidades de gente a la que le ayudó a salir de momentos difíciles en su vida, porque realmente hay algo muy terapéutico en esa repetición que sí. Tiene de hacer el día y hay como un progreso que es como muy lento, muy gradual, pero al mismo tiempo es muy constante. Sí. Tenés una noción de progreso. Si sí, sí. Vos sentís que estás avanzando y que además en el proceso vos te estás ayudando, te calma. Es un medio zen, es un juego de esos zen. Es extremadamente zen, a mí me relaja muchísimo. De hecho, soy de esas personas que he pasado por un momento difícil y que el juego fue como una... Ese juego fue una cosa que donde necesitaba un refugio, claro, sí. Lo encontraba ahí. Sí, sí, sí, una válvula de escape. Sí, y eso que tiene como algunas cosas medio turbias, porque, por ejemplo, el desarrollador Eric Barón, que escribió los personajes y todo, hizo que deliberadamente en todo ese valle idílico, donde ahí pasan un montón de cosas y es todo re lindo, sí. Los aldeanos todos tienen sus historias y la mayoría de ellos están luchando contra algún tipo de problema. O sea, tenés un tipo que tiene estrés postraumático de la guerra, tenés un tipo que está paralítico y está lidiando con eso. Hay uno que es alcohólico. Hay una mina que es alcohólica, está la hija de esa mina que tiene que la madre es como reabusiva con ella. Claro. O sea, tiene como todas historias bastante oscuras y bueno, vos como que de alguna manera es como que los ayudás y los acompañás y te vas enterando más sobre sus historias, ¿no? Y bueno, como les decía, es un juego que es súper relajante, pero además tiene una estética muy linda. Sí. Es como que el mundo es re vibrante, está muy lleno de vida. Las estaciones son como sí. Muy características y tienen sus propios temas están musicales. Están súper marcadas, sí. Sí. Además, obviamente, dependiendo de qué estación sea, puedes hacer distintas cosas que no podías, o viceversa, por ejemplo. Claro. En invierno no puedes plantar cierta cantidad de plantas. En realidad, invierno solo tenés. No podés plantar nada que sea cosechas, básicamente. Claro. Digamos, es la estación, como en la vida real, digamos, es la estación de descanso, digamos, en la cual te podés dedicar a hacer otras cosas. Sí, temas de ganadería, básicamente. Sí, eso no. O podés dedicarte a recolectar madera o poder sí, o pescar. O sea, los peces son por estaciones, entonces hay ciertos pescados que no los conseguís en todos los momentos. Puedes explorar las minas, que es el lugar donde conseguís minerales. Entonces, por ahí el invierno es el momento para estoquearte claro. De los minerales que vas a necesitar durante el resto del año. Claro. Y bueno, tiene como toda esta cuestión cíclica de alguna manera que hace que sea muy divertido. Y de golpe es como que los objetivos te los vas poniendo vos. Vos decís, che, quiero poder plantar más cosas. Bueno, entonces necesito mejorar mi regadera para poder regar más. Claro. Y para mejorar la regadera necesitas juntar un metal. Y para juntar el metal necesitas ir a la mina. Pero en la mina te encontrás con que necesitas, no sé, un arma mejor. Y así. como que se componen, los objetivos chiquititos se van componiendo en objetivos, sí, más grandes. Sí, microobjetivos para un bien mayor. Claro, porque nadie te los da. Son los objetivos, sí, que te los son vas poniendo vos mismo. Lo que vos quieras hacer. Está bueno. Así que bueno, con respecto al apartado soundtrack, como que no hay una gran cantidad de cosas para decir, más allá de que el Stardew Valley completo lo hizo una sola persona, Eric Barón. Zarpado. Hizo todos los aspectos del juego. O sea, escribió los diálogos, programó todo, hizo todo el arte. Lo único que no hizo fue la parte de marketing, sí, básicamente. El resto lo hizo absolutamente todo. Y recién involucró a Chucklefish para desarrollo después de que se lanzó el juego. Claro, eso te iba a decir, porque después de que salió le empezó a meter actualizaciones a lo loco. Sí, pero... Y ahí habría... Bueno, sí, ahí tuvo que depender de alguien más, porque empezar a meter cosas... No te creas, igual. Chucklefish estuvo más con lo que fueron los ports y algo de bug fixing. Pero la versión de PC casi te diría que siempre fue exclusiva de él. Es un grosso. Para que, sí, igual es un grosso, pero también tiene como su lado oscuro la historia de cómo hizo el juego. El chabón estuvo 10 años trabajando en esto. Durante el desarrollo no interactuaba con nadie más para el juego. O sea, durante la mayor parte del desarrollo no lo conocía nadie más que él y su novia al juego. Claro. El chabón trabajaba tipo part-time como acomodador en un teatro. O en un cine, algo así. Sí, sí. Y tenía jornadas de laburo en las que... hay entrevistas muy interesantes al chabón. ¿Y qué pasa? Tiene un acercamiento extremadamente obsesivo. Él agarraba un sistema, lo trabajaba hasta que llegaba, no sé, al 80%. Y lo empezaba a desarrollar de nuevo porque... O sea, le encontraba algo que no le gustaba, entonces empezaba a laburarlo de nuevo y hacía eso. Sí, lo tiraba a la trabajo, mierda. Trabajo, retrabajo, retrabajo, retrabajo. Por eso le llevó tantos años. Claro. Pasó... Le dedicó tipo miles de horas al pixel art para volverse un artista de pixel art. El chabón no era músico, no era programador, no era artista. Venía de una familia así muy, muy creativa y muy artística, pero el chabón básicamente dijo: voy a hacer esto solo, no voy a pedirle ayuda a nadie. Claro. Ni siquiera pedía ayuda en foros de internet para desarrolladores. Claro. Claro, estaba a un nivel tipo, necesito controlar, tener control sobre todo. Sí, tiene unos quilombos importantes, sí, sí, el pibe. Sí. Uno que le fue bien. Hubo un momento en el que empezó, incluso en las entrevistas él dice y se arrepiente de que medio que descuidó la relación con su novia, sí, porque estaba, básicamente su vida era ir a laburar al laburo que le daba de comer y volver a la casa y dedicarse al juego todo el tiempo. Y llegó a un punto en el que lo odiaba, estaba cansado, no quería saber más nada. Sí. Pero como que él estaba convencido de que necesitaba sacarlo y que podía ser un éxito, a pesar de todas las inseguridades que tenía, y que en el momento en el que el chabón empezó a mostrarle el juego a otra gente, él estaba convencido de que el juego era malo. Claro. O sea, un nivel de enfermedad zarpado. Es que sí, boludo. Y cuando se lanzó el juego, justamente ahí es donde pide a la gente de Chucklefish que se metan. Se fue de vacaciones por primera vez en un montón de tiempo. ¿En esos 10 años? No sé si durante esos 10 años no se fue ni una vez, pero fue como... Sí, ponerle una década, 5 años, ponerle 5 años, no sé, se había ido de vacaciones. Pero la cuestión es que estaba con un nivel de quemo que no soportaba más tener eso y quería dedicarse a otro juego que iba a estar en el mismo universo, pero no quería saber más nada de Stardew Valley. Y le empezó a pasar que cuando empezó a ver la reacción de la comunidad, cómo ayudó a un montón de gente ese juego, y como todas las cosas que empezaron a surgir y la recepción general que tuvo, porque el tipo se volvió multimillonario. Claro. Tiene un valor neto como de 35 millones de dólares hoy, ¿entendés? Bien, de acomodador del cine a, sí, a millonario. Exacto. Y hoy por hoy el tipo está ahí, repancho en la casa, mira las comunidades. O sea, por ejemplo, hay un subreddit en el que es dedicado al Stardew Valley. Sí. Y el chabón cada 2x3 aparece en el subreddit, lee los comentarios de la gente. Y lo que pasó fue que cuando se alejó un tiempo del desarrollo, se ve que empezó como a airear un poco, y también el hecho de no tener la presión encima de tener que lanzarlo. Sí, sí, sí. Sí, ahora tener el feedback de la gente que le está diciendo: che, tu juego me reayudó, sí, me encanta. Claro, pero además había otra cosa, que es que antes de que saliera el juego era como la familia de la novia iba a visitarlo y le decía, che, ¿y cómo venís con el juego? ¿Cuándo lo vas a sacar? Y era como... Sí, presión por toda la presión. El peso ese en la espalda que tenía el tipo se lo liberó todo al sacarlo y que lo controle Chucklefish. Que se ocupe del... Y que igual el chabón enseguida se metió de nuevo, se involucró y ahí es donde empezó a sacar parches de contenido. Claro. Porque en realidad lo que le había delegado a Chucklefish era el código para multiplayer, que es el que él tenía una noción de que era algo extremadamente choto de hacer, porque programar netcode es una mierda. Sí, que lo sobrepasaba. Más allá de que lo sobrepasaba, era algo a lo que él no se quería meter. Claro. No. Además, el flaco seguramente lo concibió tipo single player y después... No, de hecho, había un posteo en su blog. Que todavía está el blog. Hay un blogspot de Stardew Valley en el que vos puedes ver videos y capturas de las etapas super alfa del juego. Y es muy interesante ver cómo evolucionó. Para que se den una idea de los niveles de reiteración que hizo el tipo, los retratos de los personajes fueron rehechos más de 10 veces. Tranqui. Los retratos. Sí. Y en las últimas iteraciones vos veías que las diferencias eran tipo... Cómo le daba un poquitito, algunos píxeles por acá para cambiar cómo estaba la luz. Cosas muy chiquitas. Y bueno, y justamente el tipo lo que hizo ahora fue volver al juego. Y como que empezó a tener un montón de ideas. Y claro, ya no teniendo la presión esa, es como que le dan ganas de volver al juego. Entonces puso en stand-by su otro proyecto y está generando contenido constantemente ahora para el juego. Por eso ahora salió para el multiplayer para la Switch. Sí, igual eso es parte de lo que estaba haciendo Chucklefish. Ah, okay. Pero él está haciendo contenido nuevo para la versión de PC. Claro. O sea que lo piensa mantener por un tiempo más el juego. Sí. Y aparte, vos te digo, te fijás en Reddit y hay topics en los que dicen. Hay un Ask Me Anything, ¿viste? Que sí, es un tipo de posteo que se hace que alguien va y dice. Yo soy fulano hice tal cosa, no sé. Yo soy el Negro Paul, hago el podcast Beat Dancers. Pregúntenme lo que quieran. Y estoy un rato respondiendo preguntas en línea. Y el tipo hizo varios de esos en los que por ahí le preguntaban. Hizo al menos uno de esos que yo encontré y creo que es un par más. En los que le preguntaban cosas sobre el juego y sobre features y cosas así. Y decía tipo, no, mirá, esto no lo tenemos, pero no sé qué. Ponerlo. Pero incluso hay cosas que vos ves los posteos y después vas al juego y son cosas que ya están implementadas. Claro. Sí, que como que está tomando en cuenta lo que es el feedback. Toma el feedback todo el tiempo. Incluso algo que el chabón creo que lo sabe, el creador de la serie Harvest Moon, dijo que está súper contento con el Stardew Valley. Le parece que es como... lo que él cree que tendría que ser hoy Harvest Moon. Porque volvió a las raíces de la saga de una forma que la saga original no está haciendo desde hace mucho tiempo. No, porque Harvest Moon tiene una historia medio extraña ahora y se separan dos cosas por temas de compañía. Tenés Harvest Moon por un lado y Story of algo. Seasons, no me acuerdo. Creo que había salido uno hace muy poco y con Stardew Valley le rompió. Le pasó el trapo. Sí. Porque no está haciendo. Ahora, como está medio dividido, los diseñadores están haciendo. Mitad haciendo un Harvest Moon y toda otra mitad está haciendo un Harvest Moon diferente. No están haciendo como el Harvest Moon soñado que tendrían que hacer y no está. No está generando tanto rédito como hacía antes. Claro. Sí, también lo que estaba pasando, o sea, lo que el tipo decía en la cita esa que encontré, era como que ya hace bastante tiempo que Harvest Moon se alejó de lo que eran las raíces, en pos de meterle 3D y de meterle un montón de cosas. Sí, le meten muchos elementos, pero en realidad... O sea, como que lo modernizaron mucho y perdieron un poco la esencia. Una cosa así era la idea que transmitía. Y que como que él sentía que el Stardew Valley era el sucesor. Las raíces no, porque no era... ¡No! Voy a la vuelta a las raíces, pues un juego de granja. No, pun intended. pero lo que voy es... Digo, el Stardew Valley está sabiendo ser lo que no puede ser Harvest Moon hoy. Claro. Pensá que Harvest Moon llegó a su pico en el Game Boy Advance. Imagínate hace cuánto que hizo el Friends of Mineral Town, que es un juegazo. Sí. Es lo más parecido que es el de Stardew Valley. Está ahí. Claro. Parecido. Y es el pico. Después ya empezó a bajar. Empezaron a tirar otras cosas. Tener Room Factory, que ahora va a salir uno para, sí, para Switch. Que esos son los únicos Harvest Moon, entre comillas. Pues es un Harvest Moon de fantasía. Claro. ¿Qué es lo más parecido a las partes estas que te metes en los dungeons? En las cuevas, digamos, del Stardew. Sí, sí, sí. Es así. Es lo más parecido que. Claro. Pero después de eso no salió nada que llame la atención. Sí, así que la verdad que me pareció una historia. O sea, lo elegí porque me pareció una historia muy interesante. Sí, está bastante copada, yo no sabía nada de esto. Sí, como que tiene sus partes turbias. Después voy a ver si puedo pasarles una entrevista muy buena que hay con el tipo de Eric Barón. En la que cuento un poco. O sea, el chabón es como aparte súper solitario. No tiene mucho trato con gente en general porque se ve que no le gusta, no sé, como que no le cabe, viste, como que es re antisocial. Y sí, por lo que se ve, como las interacciones que tiene con la gente es más que nada por el juego. O sea, sí, yo creería que sí. O sea, sale, a ver, no es que no sale de la casa, no es un... Sí, ahora debe estar, pero... 100 veces más tranquilo. 100 veces menos estresado, pero... Sí, pero también al mismo tiempo el chabón no cambió nada su estilo de vida. Como que él decía, mirá, yo antes estaba conforme con cómo vivía y la verdad es que no veo motivo para cambiarlo. Claro. A pesar de que el chabón, con la cantidad de guita que tiene, podría vivir en la opulencia más absoluta. Sí, sí. Y como que eso lo llevó más al lado de decir, bueno, ahora voy a hacer el juego que yo quiero hacer. Sin ninguna influencia de afuera ni nada, que esa era la idea del proyecto este secundario que ahora tiene congelado. ¿Y de eso se sabe algo o no? No, de hecho, deliberadamente el tipo dijo, yo no voy a decir nada de esto hasta que no tenga el concepto completamente cerrado porque no quiero generar expectativa. ¿Dentro de 10 años? Muy posiblemente. No, claro. Muy posiblemente. De hecho, hace poquito anunció que iba a estar contratando gente para el mantenimiento del Stardew Valley. Claro, como para dejarlo... Para enfocarse. Sí, y que igual el tipo, en paralelo a que dice eso, te está generando contenido nuevo. Entonces es como... Sí, lo más probable es que las contrate y los esté controlando. Es un control freak zarpado. Sí, es un control freak resarpado y creó algo muy lindo. Ojo, también el Stardew Valley, yo creo que tuvo el éxito que tuvo en parte por esa atención al detalle. Sí. Esa atención al detalle más ínfimo. Porque tiene cosas que son, pero demenciales. Sí, sí. Y bueno, con respecto al soundtrack, como para hacer una, aunque sea un comentario sobre esa parte, tenemos distintas músicas. Hay muchos momentos en los que hay silencio. Tiene un diseño de sonido muy agradable en general. El juego es como muy, muy relajado. La música es como... ¿Cómo es? ¿Cambia según los horarios o las estaciones? No, la música cambia según los horarios. Perdón, según las estaciones. Sí. Tenés tipo 3 o 4 temas por estación. Sí. Cada uno diferente. Con cada persona que hablas que jugó el juego tiene sus favoritos. Sí. Que es súper interesante. De hecho, yo tengo mis favoritos de cada estación. Y después tenés algunos temas que son como de lugares. Hay una música que suena en un lugar particular. Hay temas que están asociados a las cutscenes de determinados personajes. Sí. Que esas cutscenes se liberan cuando vos lograste llevar la relación con ese NPC a un cierto punto. Después tenés la música de las minas, por ejemplo. La música de determinados eventos del juego, que son como eventos anuales, festivales y cosas así. Y sí, creo que eso es todo. Sí. Y se sabe si está está compuesto por él, digo, pero pero está compuesto y ejecutado por ejecutado él. Ejecutado, es todo MIDI. Todo MIDI. Va, creo que es MIDI. Parece que sí. Suena como MIDI al menos. No lo leí. Hay en ningún un par lado, de pero... instrumentos que no sé si suenan tan MIDI. Sí, puede ser que tenga una mezcla de cosas. Pero sí, el tipo hizo todo. Claro, pero el tipo quizás con un background musical tranquilo, o sea, no es no que el chabón tiene un background musical muy tranqui en el sentido de que cuando era pibe él tocaba en una banda. Claro. Y de hecho habían sacado un jueguito que ahora no puedo recordar el nombre. Frog Fraction 2. No, no. Hoy no salió el Frog Fraction. Jugar con Hugo. No, perdí la referencia. Lo tenía anotado en algún lado, pero no era en el documento este. Quito Pizzas. Hizo un jueguito que era como decirte, que se llamaba CF17, sí. Que era la sigla de la banda en la que él tocaba. Claro. Sí. Y que era como una especie de aventura gráfica al estilo Curse of Monkey Island, ponele. Mirá. Que no sé, está, de hecho me lo bajé yo, porque el tipo en una entrevista que hizo lo mencionaba y le dice, después te mando un link, no sé qué, y está el link en la entrevista, sí, para que te lo bajes. Pero justamente hizo todos los aspectos de la música. De hecho, si vos ves los trailers, los videos de demo que él hacía en esa época en el blog viejo, hay algunos de los temas que están en el juego final, incluso tan atrás como 2012. Sí, que van cambiando. Pero también hay temas que no están en el juego. Claro. Claro. Sí, y que escuchás y decís, esto está buenísimo. Sí. Y no, no está incluido. Y en el soundtrack no. Tampoco. Porque este tiene soundtrack oficial, está en Spotify, ¿no? Sí, está en Spotify, Bandcamp, SoundCloud, claro. Creo, iTunes. O sea que hay cosas que están ahí flotando. Que cada vez. Sí. Además había salido un lanzamiento de Fangamer del vinilo de la banda sonora. Sí, tranqui. Sí, y un artbook oficial, que en realidad fue un artbook que hizo tipo una fanática, y que al chabón le gustó y dijo, bueno, ahora esto es merchandising oficial. Y que es como una especie de guía, es re lindo, yo quería comprármela. Qué raro que haya dejado que le metan mano, tipo... no toques esto. Mira, por ejemplo, una de las cosas que él trató de hacer desde muy temprano en el desarrollo era hacerlo fácilmente modeable el juego. Sí. Y es muy fácil, tipo, puedes reemplazar casi todos los gráficos del juego fácilmente. ¿Tiene coso o en...? Tiene Workshop en Steam, sí. Había un montón de mods. Apenas salió le empezaron a llenar de mods. Sí. Y una de las cosas que yo había leído alguna vez era como que al chabón no le copaba tanto que metieran mods que te cambien, por ejemplo, los retratos de los personajes. Claro. Porque habían retratos que te hacían a los personajes como más sexy, digamos, entre comillas. No sexuales, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero sino como que te hacían a los personajes más atractivos y el chabón como que no le cabía mucho eso. La posta es la que hice yo, tipo. No sé si era tanto eso como no me gusta que hagas que estos personajes estén más sexualizados, claro. o algo por el estilo. Pero sí, como que es un control freak zarpado. Sí. De hecho, me sorprende que el hecho de que haya permitido que hayan mods con el nivel de control que metió. Sí, por eso juego. Decía que hayan hecho artwork. No, artwork, sí, artwork. Que no sea el oficial, o sea, hecho por él. Sí, o sea, claro. Que haya aceptado que alguien haya hecho el oficial. Ah, vos decís el artbook. Sí. No, pero porque el artbook es algo dibujado a mano en el que básicamente hay sprites del juego y es como que está inspirado en la estética de claro. Stardew Valley. Ah, ok. Después les muestro cómo es. Uh-huh. Pero es re lindo. Y tiene como información así de tal de los lugares. O sea, cosas que están en el juego, pero que las tenés en un librito. Sí. Ah, eso está lindo. Sí, sí, es muy simpático. Así que bueno, eso es lo que tengo para decir de Stardew Valley. Estrella Rocío. Estrella Rocío Valle. Claro, te olvidaste. Me faltó el final, me faltó cerrarlo. Claro. Les recomiendo, si lo quieren jugar, tanto jugarlo solo como jugarlo con amigos, sí. Son experiencias muy diferentes, pero muy diferentes. Jugarlo solo es como una cosa, como una experiencia mucho más íntima. Pero jugarlo con amigos es re divertido porque progresas a otro ritmo completamente distinto. Y aparte ahí tenés división de tareas. Exacto, mientras uno hace una cosa el otro puede hacer otra. Solo es tipo, hago todo y luego a mi ritmo. Claro. Sí, de a dos es como que progresas muchísimo más rápido, porque por más que no quieras tenés el doble de sí, output, sí, sí, de energía, que es el recurso del juego. Claro. Y es más fácil juntar guita y todo. Claro. Es más, si logramos que Ted se lo compre, vamos a jugarlo para Switch. Sí. Tenemos que ponernos de acuerdo con la Pepi para meterle más peer pressure. Ella es adicta ya al Stardew Valley. Yo lo que pasa, tengo el problema con estos juegos, que como me pasa con el Animal Crossing, que si juego a ese estilo de juego, dejo todo lo que estoy jugando. Sí, a mí me pasa lo mismo. No puedo jugar otra cosa. Eso no es un problema. Sí, para mí es un problema. Yo no puedo jugar a otros juegos, boludo. Necesito no jugar problema. Otros juegos. No es un problema. Son Paco y yo soy muy adicto. Sí, un día te vas a despertar y vas a tener una bolsa de Paco al lado de la cama. Y el estado va a instalar en la Switch. Quiero que lo sepas. Bueno. Sí, y vas a tener una granja que va a ser el refugio de rehabilitación. Pero yo dejo laburo todo. Acá me van a tener que bancar. Tu laburo es trabajar en la granja, hermano. Es verdad. Claro, tenés un nuevo laburo. Tengo que criar dragones. No, justo dragones no podés. Pero hay dragones. O hay unos dinosaurios. Yo me acuerdo la vida Pepe que hay unos huevitos. Sí, puedes tener un huevito de dinosaurio. Es re difícil. De dinosaurio, sí. Yo le metí como entre la versión de Switch y la versión de PC, debo llevar unas 200 horas. Tranqui. Entre 180 y 200 horas de Stardew Valley. Y todavía no vi todo el contenido de Endgame. Tipo, no llegué al punto en el que empezás a construir cosas re locas y tener, no sé, un reloj mágico que hace que no se te rompan las rejas y cosas así. Bien. Que no se te desgasten ciertas cosas que se desgastan. ¿Qué? Por ejemplo, nunca me casé en el juego. Que es algo que es algo más late game, digamos. No tengo el upgrade más alto de la casa. Como que... eso te da una noción de hasta qué punto puedes llevar tu propio ritmo. La cantidad ritmo de contenido que hay es... eso, pelotudo, por un lado. Y por otro lado, hasta qué punto vos podés ir a tu propio ritmo. Porque yo sé de gente que en la mitad del tiempo, en un cuarto del tiempo que yo jugué, hizo todo para maximizar la ganancia y no sé qué, y está tipo en el recontra endgame. De hecho, en la Switch hubo cosas que yo ya sabía cómo hacerlas, entonces quise apuntarle a ciertas cosas en particular al principio... claro. Y en re poco tiempo llegué como a lo mismo que había llegado en la versión de PC, claro, mucho más sí tiempo. Pero bueno. Bueno, muy bien. Hay que ir a la granjita. Sí, hay que darle a la granjita en la Switch. Así que... no sé por qué me estás mirando así. No sé, analízalo. ¿Eso o esperás a que salga Animal Crossing y nos perdemos en el... bueno, Crossing ahí va a pasar algo terrible. Se toma esta regadera. Ponete a trabajar en la granja, por favor. Me voy a regar los cuadraditos. Bueno, vamos a regar los cuadraditos, sí. Y vamos a la última sección. Dale. Bueno, bienvenidos al bonus track, donde empezamos a recomendar lo que se nos da la gana. Vamos a empezar con unas dos recomendaciones hechas por mí. Las voy a hacer rápido porque las estoy leyendo en una tablet y se me está por acabar la batería. Primero que nada... así es. Primero que nada, tenemos un canal de YouTube que se llama Nexpo. N-E-X-P-O. Que... ¿Es nuestro ese canal? ¿Por qué? No sé. Dijiste no. Tenemos. No. Porque lo compramos. Lo compramos nosotros. Lo acabamos de comprar. Perdieron los derechos y lo compramos nosotros. Son del grupo corporativo. Dale, corporación, boludo, se me acaba la batería. No te preocupes, ahora te voy a dejar con batería. Que este canal se dedica a explorar el lado oscuro de internet. Tiene muchas historias muy interesantes que están buenas para sentarse una noche y asustarse un poco. ¿Qué son, paranormales? Más o menos paranormales. Tiene, por ejemplo, casos inesperados de cosas extrañas, por ejemplo, un llamado intruso de Snapchat que cuenta de un flaco que estaba filmando en Snapchat tranquilamente, sí, y de atrás de la ventana parecía todo normal, pero de atrás de la ventana parecía que había una persona. Capo, es la 1 de la mañana, vos no me contás estas cosas ahora. Después te cuenta la historia, por ejemplo, de un Reddit. No, dale, boludo, no miren para atrás, no pasa nada. Ted está sentado de espaldas a una ventana y tiene cara de risa barra preocupación. Sí. Es el Concerned Ape. El mono preocupado. Claro. Así es. Y otros casos, como por ejemplo, cosas raras de que pasan en Reddit. Sí. Por ejemplo, que una persona está hablando completamente normal de cosas de videojuegos y de repente empieza a decir cosas como... Ubisoft siempre está con DRM, siempre con DRM, siempre sí, con DRM, siempre con... y empiezas a formatearlo de distintas maneras y entra a distintos posteos y empieza a postear lo mismo. Y tira links raros de que cuando vos los abrís Hay un pizarrón que dice lo mismo, escrito a mano, con distintos... Como un creepypasta de internet. Un creepypasta de internet, pero son cosas reales. Porque el flaco lo prueba con imágenes, lo prueba con videos. O sea, son cosas que pasaron en internet y que no están... Son los locos de Reddit. Los loquitos del Reddit. Sí, igual un loquito de Reddit puede haber hecho tranquilamente eso. Los Redditors más locos del mundo. Pero exactamente. Está muy entretenido, está bien llevado y es bastante recomendable. Después mi segunda recomendación es una serie de videos de YouTube por un chabón que se llama Frederick Knudsen. Ah, el Federico. Sí. Federico. El Fede. Nutella. Por una serie de videos que se llaman Down the Rabbit Hole. Muy, muy buenos. Son videos bastante largos. Algunos van de los 20 minutos a la hora y media. Y cuentan historias muy buenas acerca de distintas cosas que pasaron bastante turbias. O directamente la vida de alguien, por ejemplo. Déjame leer antes que se me acabe la batería. Por ejemplo, historias acerca de cosas que pasaron en internet, como la fiebre por Neopets, el juego este MMORPG de como una especie de Tamagotchi. Ok. De Flash. Está bueno en la historia. Después de personas como Dark Side Phil, un youtuber que es un pelotudo, pero... Está bueno saberlo. Spoonie. Suena. Sí, es un flaco que... Ese es el que tenía como ese el grupo así multimedia, ¿no? Pero de YouTube que eran... Sí, ya sé cuál es. Sí, que estaba con el... el Nostal... No, ese. Con el Nostalgia Critic. Con Nostalgia Critic, que tuvo un problemita... Sí, que había como un grupo de así como de varios YouTubers. Sí. Y hubo algún lío, pero no sé bien cuál fue. Bueno, en el canal de este flaco te lo explica todo en detalle. Sí. Todo cronológico. Y uno que me llamó muchísimo la atención, que ese estaba muy bueno para escucharlo, que se llama The Final Fantasy House, que es una historia muy, muy turbia, de un flaco que es fanático de Final Fantasy y se hizo un blog haciéndose pasar por Zack, un personaje del Final Fantasy VII. Sí. Ok, esto es muy turbio ya. No, el flaco re tranquilo. Era tipo... ponía fotos, decía qué capo que es Zack y todas cosas así. Y lo contacta a alguien que se llamaba Joyo, como el científico del Final Fantasy VII. Que lo invitaba a una casa, a formar parte del club de fans de Final Fantasy. Y ahí se encuentra con otra mina que se llama Genova, como Genova, Final Fantasy. Y bueno, como que empiezan a formar una amistad y todo se va volviendo un poquito más turbio hasta que se da cuenta el flaco de que la mina esta llenó bajo hoyo y un montón de gente más que empieza a venir a la casa. Forman parte de algo que se llama Soul Bonding. Que es como que creen... Tranquilo. Se me está poniendo a... Que es como que creen que son reencarnaciones posta. O sea, que creen posta que son reencarnaciones. Son como un culto. Sí. Piensan que son personajes de Final Fantasy, de verdad. Tranqui la palanca. Y empieza a ponerse todo mucho más turbio. No quiero spoilear, pero son básicamente 40 minutos de cosas muy turbias. Y a la vez muy interesante. Ok. Este programa viene como muy oscuro, tus recomendaciones. Petro, decime que vas a recomendar algo buena onda, tipo el Stardew Valley. No. No, la verdad que... Tus recomendaciones son todas, miren esto que es re turbio y esto otro que es más turbio todavía. Miren esto que es re... Pensá que lo estoy leyendo todo rápido antes de que se me acabe la batería. No sé qué recomendar que no sea turbio. Ahora en un rato se me ocurrirá... ¿A qué estás jugando? Estoy jugando a un juego re turbio. No, estaba jugando al Fortnite. Estaba jugando al Jump Force. En la... ¿Ya salió? En la 360. En la One. En el Family. Estaba jugando al Jamforce en la WAM porque me lo habían dado para review. Oh. Recomendación mía, no lo juegues. Okay. Es malo. ¿Malo con ganas o malo? Malo con ganas, porque tiene cosas bien llevadas. Los personajes, o sea, toda la mezcla de personajes que tiene es increíble. Sí. Pero por otro lado, se ve raro. Es raro ver a Goku. Por ejemplo, todos los personajes de... Bah, no sé si sabes lo del Jamforce. Jamforce, nope. Para celebrar los 50 años de Shonen Jump, que es una de las marcas de cómic japoneses, de manga japoneses más conocidas, hicieron un juego que se llama Jamforce. Okay. Que junta, que es como una especie de Battle Royale, no, es como un juego de pelea. Un juego de pelea con personajes de distintos mangas. De distintos mangas. Y tienen mangas conocidos. Sí, algo leí. Está Naruto. Sí, mangas conocidos como Naruto, One Piece, Dragon Ball. Algunos no tan conocidos o viejos. Tipo. O que no ves en juegos de pelea. Como, no sé, Yu-Gi-Oh! Sí. City Hunter. No sé, JoJo's Bizarre Adventure. Y un montón más. Tiene más o menos como 50 personajes. Hasta, mirá, un anime de Dragon Quest que salió en los 80. Es una idea. Sí. Cuestión que es muy chocante porque son como gráficos como si fuera ultra realista, hiper realista. Y ves, por ejemplo, que todos los personajes de Dragon Ball no tienen cuello, básicamente. Todos los personajes de Dragon Ball no tienen cuello. Los de One Piece tienen mucho cuello. Claro, como que son no pudieron hacer algo para puentear las diferencias estéticas entre los distintos... Sí, entre los distintos los estilos. Distintos estilos, claro. Además es como si fuera... ¿Viste como en Bob Esponja? Cuando te hacen los acercamientos que son como muy reales. Muy grotesco, sí. Bueno, es así. Claro. Están, por ejemplo, ¿viste Hunter x Hunter? Sí. Caso de X. Sí. Bueno, el chabón, el protagonista Gon, tiene los pelos super mega anime, gigantes así, pinchudos, y ojos enormes. Y parece como si, no sé, como Calamardo cuando se acerca. Y es sí, sí, el Calamardo apuesto. Claro, es así. Y tiene todos esos temas, la historia es una cagada. Porque es tipo... Ay, mirá, me encontré a alguien... Vamos a pelear. Me encontré a alguien, claro. Me encontré a alguien que está corrupto por unos cubitos de mierda. Vamos a pelear. Ah, mirá, unite a nuestro equipo. Ya vamos adelantando que la review no es muy buena. Sí, verdad. No es muy buena. Esta review va a salir en el sitio de nuestros amigos los GCM. Sí, va a salir en Gamer con Mate. Escúchenla, mírenla. Y escuchen Gamer con Mate. Sí, escuchen Gamer con Mate. Son amigos de la casa. Sí, sí. Hace poquito viajé a Mendoza y los pude ver otra vez. Y compartimos unos lindos mates. Y también hiciste una review del... ¿Cómo se llama el juego que estuvimos jugando en mi cumpleaños? Al Bonfest. Sí. Es una video review. En video. Sí, sí, sí. Es una fiesta. Sí, está explota. Muy ocupado. Es una fiesta. Es una explosión de diversión. Sí. Es una fiesta. Es un festival de explosiones. Muy bien. Un Bonfest, te diría. Para pasar la bomba. También jugamos al Keep Talking and Nobody Explodes, que fue excelente. Sí, la pasé muy bien yo con ese. Bueno, fue otra explosión. Sí, explotamos varias veces. Y Smash, que exploté. Sí, explotó en ira. Explotó en ira. Sí, sí. La cara de decepción de Ted de... Yo no, hacía años que no jugaba Smash, no entiendo cómo hice para ganar. Sí. Y la cara de entrené durante 2 semanas para romperles el ojete y terminé yo. Terminé llorando en mi cumpleaños. Así que bueno, esas serán mis recomendaciones. Vamos a pasar con Teto. Bueno, yo también les quiero hacer dos recomendaciones. Una es un podcast que se llama Kawabonga, que son 3 amigos, 3 oyentes también del programa. Apa la papa. Que son Romer vs. The World. Romer, que está en Ushuaia. David Woronka, que está en, si no me equivoco, en Rosario, en Santa Fe. Y después está Wally, que es Walter Arrese, que está en Canadá. Es una triangulación. Es un podcast super triangulado. Sí. ¿Vos me estás diciendo que tenemos un oyente en Canadá? Tenemos un oyente canadiense. Bien. Y uno japonés. Verdad. Y uno japonés. Ahora sí. Vamos a mencionar el japonés. Así es. Creo que te corresponde a vos hacer esa gracia. Ok. Entonces tengo tres recomendaciones. Bueno, y es un podcast que tocan temas variados. Cada uno trae un tema en particular. No sé, hablan de videojuegos, de cine, de cuentan historias a ti, así también a veces turbias. Paranormales, sí, de medias turbinas, cuentan casos. Wally muchas veces habla de ciencia porque le gusta mucho la ciencia y habla cosas muy copadas, se ve que sabe mucho. Y nada, es bastante copado porque aparte tiene muy buena química entre los tres. Y te cagas de risa. Así que les recomiendo mucho que lo escuchen porque es muy divertido. ¿Tenés las vías para que las tiremos al aire? Sí, están en Facebook. Es Kawabonga, que es Kawabonga. Kawabonga, okay. No Kawabunga. Es Kawabonga. Vaca a bonga. Así es. Vacabonga. Claro. También postean el. Va, publican en iVox. iVox. Sí. El podcast. Y. Creo que también está en Twitter, si no me equivoco. Pero no, en las principales redes. Ah, y también tienen un grupo de una comunidad en Facebook. Que también está muy copada. Hay comentarios así a diario. Tienen una sección en el programa que ponen como la sección de los obituarios y ponen a todas las personas que murieron en el proceso de grabación entre podcast y podcast. No, y podcast. Returbina. Otro de los oyentes del programa nuestro y de ellos también, que es Robert Nolly, que tal vez lo hayan leído en comentarios. Él se ocupa de agarrar los fiambres, y se los va publicando ahí en la comunidad. Qué turbio. Sí. Muy bien. Es más, el de hoy fue el de... Bueno, sí. Ya sabemos que... Ya se van a enterar. Sí, porque spoilers. Hoy se murió alguien. Así que bueno, les recomiendo Kawabonga. Y como segunda reco... Les voy a recomendar un canal de YouTube que se llama Wave Table Guy, que es como wave de onda. De ola, de onda, de frecuencia wave, de waveform, mesa ve? Tipo, wave okay. Table, wave table, onda mesa tipo, sí, tipo, wave table guy. Y lo que hace este tipo es, a ver, wave table guy, depende sí. De cómo lo pronuncie. No sé, después se lo escribimos. Bueno, sí, sí. ¿Qué sé yo? Ya se entendió con la explicación, me parece. Lo que hace este chabón es... Hace covers de temas de videojuegos. Pero la particularidad es que... Estos temas están pasados a través de emulación de hardware... De consolas en la que no salió ese juego. A ver. Ah, es como cuando agarrás... Yo lo escuché eso a veces. Cuando agarrás, por ejemplo, el sound... No me acuerdo, el soundboard del Pokémon y haces un tema de, no sé, sí. De Final Fantasy VII. Exacto. Por ejemplo, algunas que me marqué, ponele, hace el Yoshi Story de Nintendo 64 y hace la emulación de ese cover a través de emulación de la Poki, que es el sonido, el no sé si es el chip específicamente, pero... La emulación del sonido de Atari, del Atari de 8 bits. Ah, mira. O sea, un juego de Nintendo 64 te lo está pasando a través de el hardware de otra máquina. Qué locura. Y los sonidos que consigue son increíbles. Pero ponele. Tengo acá uno que es invertido, el caso. Ponele, hace el. Claro, me di para atrás, va para adelante. Claro, hace el tema de Moon, de DuckTales, sí. Que es de NES. Lo pasa a través de emulación de hardware de una Turbo. De la TurboGrafx. Sí. La TurboGrafx de sí, 16 bits. Y tiene tenía más canales que la NES. Claro, entonces es una cosa. Haces muy cosas rara. Que haces sonar algo increíble mucho mejor. Y sí. La verdad que hace, creo que también hace una del Shovel Knights, si no me acuerdo. Uy, qué fiesta. Sí, que la pasa también a través de este, del System 16, del TurboGrafx, lo dije en japonés, el System... ¿System 16 es? No, System 16 no. Ahora te digo. Bueno. nada, tiene un montón de videos, hay banda de videos. Así que les recomiendo que pasen por el canal de YouTube. Y como última recomendación y agradecimiento, quería hablarles de el último solo round que hicimos, que es una entrevista a Koso Nakamura. Claro, sería como una autorrecomendación. Escuchen nuestro último solo round. Sí, que está buenísimo. Sí. Sí, la verdad que fue un mindfuck. Sí, muy flashero todo lo que pasó. Es una entrevista a Koso Nakamura, que es el compositor del juego del port de las Tortugas Ninja de Arcade. La versión que hicieron para la NES de 8 bits. Uh-huh. Nada, la verdad que el chabón es un copado. Tal vez pudieron verlo en las publicaciones. Que nos comentó que estaba muy emocionado con todo lo que pasó y que no podía creer que haya gente del otro lado del océano que le haya marcado tanto la música que hizo en el 80. Sí, especialmente porque justamente él ahora ya no labura más en videojuegos. Sí. Y se ve que el hecho de que lo contactes para hacer la entrevista, porque la verdad es que el laburo de la entrevista lo hiciste vos, Ted. Como que se ve que le revolvió cosas que en las que hace mucho que no piensa y le dio mucha nostalgia. Sí, le trajo muchos recuerdos. Sí, lo emocionó. Eso es algo que... Sí, sí. Así que nada, yo creo que si mañana tuviéramos que dejar de grabar, yo creo que igual BeatDancer ya... ya lo hicimos oyente. Ya cumplimos. Oyente no, lo hicimos un BeatDancer. Lo hicimos un BeatDancer oficial, sí. Sí, después nos dio un like, nos dio... Sí, se hizo amigo de la página. Sí, todo, sí. Como sí. Yo me hice amigo de él en Facebook. Un genio. Así que si pueden, pásense y escúchenselo. Sí, estaría bueno en algún momento, quizás hasta si podemos grabar un agradecimiento en audio. Sí, sí. Yo puedo encargarme de conseguir como la pronunciación fonética. Sí. Y podemos tratar de grabarle algo y sacarlo. Sí, la verdad estaría muy copado, sí. Y sí, para que se lo mandes. Sí. Así que bueno, son esas tres recomendaciones. La tercera es Autobombo. Y también un agradecimiento a Koso Nakamura que sí. Se prestó y le puso toda la onda. Sí, que para nosotros aparte es como más que flashero. Sí. Que habiendo empezado a hacer este proyecto como algo para cagarnos de risa y divertirnos y hablar un poco de algo que nos gusta. Sí. De golpe, habiendo hecho tan pocos programas y la verdad es que sintiendo que somos lo menos profesional que hay en el mundo, sí. Que nos haya atendido, digamos, sí. Un chabón que laburó en algo que para nosotros fue tan, tan icónico, digo, más allá de que quizá no todos jugamos tanto a esos juegos o quizá no nos marcaron tanto puntualmente, es como una cuestión de el juego de las tortugas lo jugamos todos. Sí. Y es como súper flashero estar hablando con alguien que participó de eso, que es parte de nuestra infancia. Sí. Así que la verdad que muchas gracias Hasta Nobuo Uematsu no paramos. Sí. Hay que hacerlo rápido porque... Y a Tommy Talarico también. bueno. Así que pasamos a las recomendaciones de acá, del negro. Pobre. Sí, que también van a verlas un pequeño easter egg al final de la entrevista con Koso Nakamura. Así que bueno, mis recomendaciones son un poco desparramadas por distintos lugares. Por un lado, estoy jugando en este momento, o sea, ahora en este momento no porque estamos grabando. ¿La mesa? pero estuve jugando recientemente al Golf Story. ¿Lindo juego? En la Switch. La verdad que nunca fui un aficionado a los juegos de golf. Recuerdo haber jugado alguno en NES. Al golf. Estaba el golf. El golf, sí. El golf en Family. Pero nunca fue algo que me llamara la atención particularmente. Y cuando me lo recomendaron tanto, fue como... O sea, la estética me parecía linda, porque a mí me puede ese estilo gráfico. Sí. Pero no sé, como que no terminaba de decidirme. Y hace poco dije, ¿sabes qué? Ya fue. Porque lo probé en tu Switch, Petro. Sí, fuimos a la casa en la de casa Ted. De Ted para el cumpleaños. Yo tenía mi Switch, te dije, mira, acá tenés el Golf Story. Probalo un toque. Y sí. Jugué un poco y fue como, esto se ve divertido. Bueno, ya fue. Y lo compré. Sí, o sea, fast forward, tipo 15 minutos después, estaba comprado en la Switch de Paul. Y el día que fuimos a la casa de Paul, a preparar así como una producción de como un briefing de Beat Dancer. Sí, sí, estamos... hicimos una reunión de producción. Y el negro estaba enganchadísimo jugando. Sí, la dedicación, mientras... los ojos que le brillaban eran... Sí. No, pero es que la verdad es que me sorprendió porque es un juego de golf, pero no es un juego de golf. O sea, tiene la misma cualidad relajante para mí, sí, que el Stardew Valley, pero de una forma como un poco más lúdica. Sí. Porque es un juego que no se toma a sí mismo muy en serio. Mm. Y pasan cosas bizarras, sí, y graciosas. O sea, sí, muy loca la historia. Es casi Earthboundesco en algunas, sí, cosas. Sí, sí. Incluso hoy veníamos hablando con Ted que el soundtrack está compuesto desde ese lugar. Él me decía, no me gusta mucho el soundtrack porque tiene esto. Y justamente en algún momento vamos a mencionarlo, sí, seguramente. Pero la forma en la que está compuesto parece que fuera deliberadamente berreta. Tipo, para que sea más gracioso. Para los que no lo jugaron, el Gold Story tiene mucha reminiscencia. Es como lo que pasó, ¿viste? Con el Stardew Valley. Sí. Que es como una reimaginación del Harvest Moon. Sí. Bueno, el Gold Story es una especie de reimaginación de los juegos clásicos de... los dos juegos clásicos de Game Boy. Uh-huh. El Mario Tennis y el Mario Golf. Tiene muchos elementos de estos dos juegos, ya que son como más RPGosos, digamos. Claro. Tienen elementos... Ah, esto me lo estabas contando el otro día, ¿no? Sí, eso es lo que estaba, sí, diciendo el otro día. Tiene muchos elementos RPG. Tiene una historia para seguir. La historia de la trayectoria de tu personaje. Sí, sí. El Gold Story lo tira más con muchas cosas. Para, sí, el lado del humor. Sí, sí. Mientras que Mario Tennis y Mario Golf se lo toman un toquecito más en serio, tampoco tanto. Y si no jugaron Gold Story, jueguenlo. Y si quieren algo parecido, pueden jugar a Mario Golf y Mario Tennis, que son ambos de Camelot, que son la gente que hizo Golden Sun, que hizo los Shining Force. ¿Los Shining Force? No. ¿Cómo se llaman los de coso? Los de Genesis. Sí, creo que eran Shining Force. Shining Force, sí. ¿Sí? Sí. Bueno, Shining Force y un montón de juegos más. Y ahora están haciendo... los RPG. Sí. Y ahora son los que están haciendo los Mario RPG. Ah, mirá. Los Mario Luigi. Ah, tenés razón. Así que nada, sí, se los recomiendo, de paso. Sí. Muy bien. Después, por otro lado, otra recomendación que no tiene nada que ver con nada, pero que me parece que es algo que todo el mundo tiene que ver. Especialmente si disfrutan nuestro estilo de humor tan idiota. Miren la serie Brooklyn 99. Sí. Es como si fuese Loca Academia de Policías moderna. Es excelente. Yo, sí, no me reía con una serie a carcajadas desde hacía mucho tiempo. Y esta serie lo logra de forma consistente en todos los capítulos. Hay por lo menos un momento en el que se me escapa una carcajada, sí, sí, porque es muy buena. Los personajes están todos muy bien. Está Terry Crews, que yo cada día lo banco más a ese tipo. Sí, es un grosso. Sí. Y bueno, miren Brooklyn Nine-Nine. Y después mi otra recomendación es algo que descubrí hoy, que es una banda que se llama The Advantage. Sí. Que son unos chabones que hacen como versiones de temas de juegos de NES. Sí. Tienen, por ejemplo, el tema del Bubble Bubble. De Pokémon, hacen de, sí, varios, sí. Y medio que me voló la cabeza, especialmente porque el Bubble Bubble es como mi arcade favorito. Sí, lo recordamos. Chicos, los chicos saben que cuando fuimos al destello, tipo, estábamos jugando y yo le decía, te agarra esto, hace esto, sí, en este nivel tenemos que hacer tal cosa. Como que es un juego al que yo jugué. Era el Master Bubble. Posiblemente sea el juego de NES que más jugué en mi vida. Wow. Sí, la verdad, el port de NES. Me acuerdo, estaba envenenado el negro por el, sí, pero porque es como... eso, es muy zarpado. Ese es mi infancia, ese juego. Así que nada, esas son mis recomendaciones. Y bueno. Sí, creo que no hay nada más por hoy. No, creo que no. ¿Vos, Ted, tenés algo que decir? No, la verdad que espero que suene muy bien esto. Y la verdad que está muy bueno grabar, poder grabar así ahora. Sí, ¿no? Sí, le da otra, sí, otra onda. Sí, nos va a llevar un tiempo acostumbrarnos por ahí al hecho de que estamos grabando como todo de un solo tirón y este, la idea sería ir mejorando la calidad de a poco. Sí. Y arrancamos a las... No, sí, llevamos, mira, el contador del timer de grabación lleva 5 horas, 7 minutos. Está bien que hay un montón de silencios y cosas en el medio, pero es más de eso llevamos juntos haciendo este programa. Arrancamos las 7 y son las 2 de la mañana casi. Sí. Igual paramos a comer. Sí, hicimos pausas y todo, pero tenemos 5 horas de crudo para grabar. Para editar. Igual la pasamos bien, comimos. Sí, totalmente. Comimos comida del día. Verdad, auspiciado, sí. Auspiciado por día. Estaría bueno que decir tanto día nos haga que... Día. ¿No? Sí, sería bueno. Un buen día de esto, la verdad que... Bueno. Nos presentamos, le decimos hola, somos Beat Dancers. Sí, a mí la verdad que me alegraría el día. Somos Influencer Día. Sí. Cállate que cuando yo hice una encuesta de día, porque me quería ganar uno de los... ¿Viste las crackers? Sí, las que vienen en la cajita copada. Tipo Rex. Sí. Y eran unas Rex Día. Yeah, ok. Y me anoté porque me quería ganar una de esas. Y decía, vos, qué, ¿cómo te definís a vos? Y había una parte que decía Influencer y yo puse Influencer Día. No me gané nada, pero no importa. Pero por un día fuiste Influencer. Verdad. Bueno, entonces, si les parece, antes de despedirnos, les digo los medios de contacto. Sí. Tenemos que mandar las vías. Las vías de aterrizaje. Es verdad. Hicimos pocos chistes de avión hoy. En verdad, no son lo suficiente. Sí. Este avión se está cayendo a pedazos. Hay que aterrizar el programa porque la verdad es una vergüenza. Hay que llevarlo a buen puerto. Sí. Es un barco, no es un avión. A buen puerto. Aeropuerto. Ahí está. Bueno, si quieren escuchar los programas anteriores, los pueden escuchar en www.beatdancer.tumblr.com. No es necesario que se registren. Sí. Ahí tienen todos los capítulos hasta la fecha. Después tenemos... Aclaración, que siempre la hacemos. No es necesario ponerle el www. Es beatdancer.tumblr.com. Porque por ahí es un poquitito más amigable para recordarlo. Sí. También tenemos, bueno, nuestra fanpage. feo.com/beatdancers, que estamos haciendo lo mejor posible para brindarles contenido a ustedes semanal, aunque sea para que aporten ustedes con el Domingos, sí, que son recomendaciones de... Sí, está buenísimo, se están copando mucho con eso. Sí, sí. Sí, bueno, inauguramos el canal de YouTube con una playlist, que es la playlist bailantera, con las recomendaciones del Domingos. Sí. Y también se van a venir algunas cosas que estamos organizando, que no vamos a decir detalles, pero van a haber cosas relacionadas de alguna manera con la participación y eso. Así que no dejen de participar. Sí. Y bueno, hablando de eso, también nos pueden mandar sus opiniones. Sí. Obviamente por todos los lugares que quieran, pero también tenemos nuestra casilla mail, que es beatdancerspodcast@gmail.com. Sí. Instagram. Instagram, Twitter, estamos en las redes como beatdancers. Obviamente todos los domingos tenemos lo del Domingos. Sí. Que son recomendaciones suyas que después vamos a poner en la playlist. Todo lo domingo. Todos los domingos. Y bueno, no... Ay, Dios, cada vez peor. Se nota que... Ay, Dios. Dios. Dios mío, se nota que es tarde, ¿eh? Por Dios. Sí. Bueno, díganos qué les pareció el programa ahora que estamos los tres juntos. Espero que les haya sido más interactivo y más entretenido. Siempre tratamos de hacer un contenido mejor para ustedes y obviamente que tanto ustedes como nosotros nos divirtamos, digamos. Una cosa que tratamos de decirla siempre, que nunca está de más, es si les gusta el programa, compártanlo con sus amigos, con sus contactos, con su abuela, su perro, háganselo escuchar al hámster de su vecino. Vayan a su aeropuerto favorito y digan, a mí me gusta Beatdancers. Sí, Petro es mi avión favorito. Compartan porque la verdad que nos ayuda muchísimo y nos ayuda a llegar a gente que quizás no se perdería de escuchar este increíble programa. No, nada de eso. Perdón, pero en los obituarios del podcast de, sí, de Cabo Bonga, está el avión de la PA. hay que pedirlo. Había que hacerlo porque era, sí, era amigo de la familia de Petro. Sí. Si no lo ponen, la verdad que me voy a sentir muy mal. Sí. Sí. Y voy a llorar. Vas a llorar lágrimas de aceite. Sí. Sí. también jugué al Ace Combat. Está buenísimo. Ahí está. ¿Qué es? Y me reencontré y me lloré mucho, boludo. Me reencontré con mi familia. Ahí está. Un avión jugando juegos de avión. Sí, solo posible en BitDancer. Sí, sí. Nos metimos en 5 horas chistes de aviones y en 5 minutos estamos todos, sí, me encanta. Quemamos todos los cartuchos. Está muy bien. Quemamos todas las turbinas. El promedio sigue estando. Sí. Bueno. Bueno, yo diría que vayamos aterrizando, sí, antes de que se nos meta un pajarraco en en la turbina, sí, y explote todo. Van bajando las ruedas de aterrizaje. Bueno, vamos bajando las ruedas y nos vamos despidiendo. Les pedimos que se pongan sus cinturones, presten atención a la señal lumínica, háganle caso a la tripulación de a bordo, y bueno, hasta que aterricemos y el avión se detenga completamente, por favor, manténganse en sus asientos. Y evitan que se les derrita la cara. Así es. Sí, eso es muy importante. Muy importante. Sí. Las caras derretidas. Y bueno, despidámonos. Vamos, que son las 2 de la mañana. Posta. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo programa. Será hasta la próxima. Nos vemos. Chau.